Esperando la muerte como un gato que va a saltar sobre la cama. Me da tanta pena mi mujer. Ella verá este cuerpo blanco, rígido. Lo zarandeará una vez y luego quizás otra. Hanknock, responderá. No es mi muerte lo que me preocupa. Es mi mujer que se quedará con este montón de nada. Quiero que sepa, sin embargo, que todas las noches que he dormido a su lado, incluso las discusiones más inútiles, siempre fueron algo espléndido. Y esas difíciles palabras que siempre temí decir, pueden decirse ahora. Te amo. Es el invierno, la ventana y tu carita de reventada. Disfrutamos madrugadas, bukowski chinos y carcajadas. Pero no me importa, no me arrepiento de haber perdido la libertad. Si lo que viene después te asusta, volvemos al pasado, te pido tu corazón prestado, pero no me importa, no me arrepiento de que me guste la noche. La noche empieza y no va a poder parar, porque hace tiempo que no quieres llorar. La cocaína seca las lágrimas y es el combustible de mi ciudad. Yo te cantaba, lunita de tu fuga, para que duela menos cada día más. La noche empieza y no va a poder parar, porque hace tiempo que no quiere llorar. La cocaína seca las lágrimas y es el combustible del huracán. Yo te cantaba, lunita de tu, para que duela menos cada día más. Y esta locura nos hizo comprender que la alegría nos supo consolar. Deja que lloren tus ojos, corazón, que tu tristeza es el sol de mi ciudad. Y esta violencia, regalo de mi papá, me está doliendo mucho cada día más. Perfumadita con tu boquita pintada, que me llene de alegría, que se apague mi dolor. Y los efectos que nunca siento son los rebotes del viento que atrapa sueños. Yo quiero verte perfumadita con tu boquita pintada, que me llene de alegría, que se apague mi dolor. Y los efectos que nunca siento son los rebotes del viento que atrapa sueños. Yo quiero verte perfumadita con tu boquita pintada, que me llene de alegría, que se apague mi dolor. Y los efectos que nunca siento son los rebotes del viento que atrapa sueños. hacemos habitualmente todos los lunes, pasado unos 10, 15 minutos de la hora 20, los saludamos. Les habla Quique Zapata, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Aquí estamos dentro de su receptor, en su vehículo, en su cocina, en su teléfono móvil, para acompañarlos por 3 horas hasta la hora 23 en esta frecuencia, en este punto del dial de la banda de frecuencia modulada 94.3 MHz, la emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Ya nomás saludamos a nuestro equipo y comenzamos a presentarnos en estas ganas, en esta idea, en forma de programa de radio, una revista radial de actualidad, anticipo de lo que se viene y de lo que pasó en la semana, en distintos órdenes. El miércoles nos reemiten el programa en TVO Radio Argentina a partir de la semana pasada, los días miércoles en el mismo horario de 20 a 23, nos puede sintonizar en la frecuencia de esa radio por streaming, por internet, que ya le vamos a estar recordando. Y le cuento que se vienen otras radios, se ha venido el furor de retransmitir. Sí. Somos famosos. No es por fama, no es por nada, es porque pagamos para ello y nos... ¿Quién nos va a venir por famosos? No. Bueno, Victoria Granero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted ahí? Bien, acá inmunizada, eterna, enfurecida y tranquila, diría Montaner, porque ya estoy recontra vacunada, primera dosis, Sputnik, ningún efecto colateral o secundario, salvo, por ahí te tiro palabras en ruso, ocasionalmente. Mira, no sé si se tiene que ver con la... nie, claro, que significa claro. No. Nie, que sería no. Yo, por ejemplo, cuando vacunaron, puse un posteo que se llamaba Vive el Paposki, que es una especie de muy bueno. Cordobés soviético. Sí, un cordobés soviético, claro. Vive el Paposki, Vive Peronovsky, Vitovsky, Kristinovsky y Nestorki. Claro. Sí, bueno, porque yo odio la foto, esa selfie vacunándose. De la foto con el carnet. Claro, odio. Yo me voy a sacar una foto. Odio muerte. Sí, no, cada también, uno puede hacer lo que quiere, yo también puedo odiar. Es que pasa que dicen que si no posteas algo respecto a la vacuna, no te hace efecto. Sí, no te hace, o por lo menos no te hace efecto. Entonces, aprovechando el tema que estamos hablando, les comento que me llegó el turno, así que me voy a vacunar. Estoy muy feliz, estoy chocho. Así que bueno, gracias a todo el personal de médico y también a, bueno, por supuesto, al Estado presente. El que quiera sacarse la famosa fotito esa, que se la saque, no hay ningún problema. Y a mí déjenme no diosear con lo que se saquen la fotito, cada uno es libre. De sacarse la foto y de decir que son unos boludos los que se saquen una foto, ¿está bien? Además, para mí sería un privilegio sacarme una foto y que me diosee Quique. Claro, te imaginas. En la radio me diosee el WhatsApp. Hola, Maca Jerez Guerrero, por ahí ya la escucho. ¿Cómo anda? Qué lindo estar acá en la presentación del programa. Sí, Maca siempre viene a la hora de hacer su personaje y después se nos va. Qué lindo, cómo me gusta este programa, cómo se extraña. Bueno, me alegro mucho. Bueno, yo me anoté hace unos días para vacunarme, así que estoy esperando que me llegue el llamadito, pero bueno, ya pronto será. Perfecto, me parece muy bien. Bueno. Y no me voy a sacar la foto. Ah, no se va a sacar no, la foto. Tampoco. No, está bien. No, ¿vieron esto? Yo pienso como vos, Quique. No, es que ya está trillado. Millones, claro, 200.000 fotos. Pero fíjense una cosa. Yo el otro día llegué a la conclusión, fíjense que los gorilas, o los macristas, o los boludos, los estúpidos, que son todos sinónimos, no se sacan la foto cuando se vacunan. Sí, ¿viste? Los que se sacan son los agradecidos, son los compañeros. Es más, creo que la foto es más una especie de lucha contra los opositores. Exactamente, toma, estúpido. Acá están los vacunos. Pero sí, entonces yo después dije, uy, pues... Ah, mira, es buena esa, Claro, porque los compañeros, todos los compañeros agradecidos se sacan la foto. Compañero o no boludo, porque guarda que hay algunos que se han sacado que... ¿no? Que me no convenciste, son... me convenciste. Sí, sáquesela, me voy a sacar sáquesela. Ahora haciéndole la B peronista. Claro. Me convenciste. Claro. Imagina, y si te llega a tocar la Sputnik, más todavía con la banda. Te toca la extracción en casete la Z. Bueno, completamos el equipo. Macarena Jerez Guerrero, encargada, joven actriz de nuestro medio, encargada de personajes ficcionales, que ya le vamos a estar contando dentro un ratito. Pola Alabán, la otra joven actriz que también recrea personajes ficcionales. El equipo se completa con nuestras productoras que andan ya por ahí, una controlándolos de 3.200 kilómetros a 3.200 kilómetros desde la isla de Tierra del Fuego, la Baja del Río. Fin del mundo. Sí, sí, allá Ortibiando desde allá, y Guadalupe Zapata desde San Vicente no va acá porque es una también es compromiso de una claro, de las pibas de escasos recursos, entonces no puede viajar como recién me dice la Vale, uy, fui al supermercado y vine y está lleno de nieve. ¿Viste? Ella es lo más común del mundo. Claro, ella sí, es como... Nosotros acá en nieve. Acá no, nieve... porque está en Tierra del Fuego. Claro, en su casa. En su... Saca chapa. Bueno, el equipo. Quisiera preguntarle a Vane si es cierto el mito de que no se paga el IVA en Ushuaia. Bueno, después le vamos va en Tierra del Fuego. Que nos averigüe. Que nos averigüe. No, sí. Para que nos responda ahí en el chat. Tarea periodística, el equipo se completa con Darío Genovese en el control y puesta en el... puesta en acá nos está diciendo que sí, no sí. Se paga. A mí me encanta porque el chat dice sea? Sí. Ya no respondió. Sí, que no se paga, ¿viste? Claro, ya, que no, no se paga. Paga. Claro. Está hablando como la Vicky, usted sí que no se paga. Bueno, vamos a decir que nuestra mascota de la suerte es Uni, el unicornio, de la Charo González Torres. Y este, mire, se lo muestro a la Maca que nunca lo ve. A ver. Que es el angelito. Lindo, me encanta. Hola, Maca. Hola. ¿Cómo te llamas? El angelito. Se lo choreó un arbolito de Navidad, ganamos el Martín Fierro, desde que, no sé, apareció acá en mi home office. En el escritorio. Y desde entonces, no se va más, ¿te imaginas? El día que se va el hueso, se muere en el acto. No. Claro. No. Así que está... ¿Quién te dice que no se venga el segundo Martín Fierro, eh? Ojo. Ojo. ¿Sabes? Se llama Angelito de la Navidad, Ángel de la Navidad o Pugliese, Pugliese, Pugliese, es el que nos trae suerte, además de la columna de Luis Aubrit en la sección editorial y la de canciones con historia que nos propone el Fede Magni. Todos juntos vamos hasta la hora 23 en este programa rehablado, re chamullero, que parece que no tuviera música, pero sí la tiene. Para hacer Radio Nuestra que estás en el cielo, comenzábamos como siempre, lo hacemos con estos sándwiches editoriales, musicales, en este caso con una canción de amor, por qué no decirlo, o dos canciones de amor, Montón de Nada, el clásico del Memphis, la blusera, cómo lo extraño el gordo Otero, debe ser uno de los tipos de la música que se nos fueron, que partió, que más extraño, porque me encantaba escucharlo, verlo en vivo, y bueno... Se nos fue en un accidente trágico, recordemos, estaba viniendo de vacaciones hacia la ciudad de Córdoba con su pareja. Uh-huh. Y Lunita de Tucumán, esta hermosa canción de Tan Biónica, diría la Maca, cuando ponemos Tan Biónica, uh-huh. Tengan cuidado, no se nos va, no se nos escape. No, Tan Biónica, esta te pido que después con auriculares, escúchala y pensá en lo que yo te dije de esta canción. Se llama Lunita de Tucumán. Una hermosa. No sabés lo que es. No sabés lo que es. Pero si te la recomiendo el Quique, bueno, la recomiendo el Quique. Bueno, sí, si no la quiere escuchar, que no la escuche, se van a ver. Pero les aseguro, habla de Bukowski, una historia. Hay que vivir eso para escribir eso. Yo no sé si lo ha escrito el Chano, no sé. Pero son cosas que uno que ha vivido la vida sabe. De los que escriben por haber vivido, porque nada, son escritores buenos imaginadores. No, este tipo la vivió. Se llama Lunita de Tucumán para hablar justamente de un tema al que refiere, porque digo, hay que ser muy vivido también, entre otras cosas, para recordar en esta canción al gran Charles Bukowski, que es el autor del texto que leíamos al medio, Confesión, descarnado, como todos los textos de Bukowski, referido aquí en Lunita de Tucumán por Tan Biónica. Montón de Nada, Memphis, la blusera y Lunita de Tucumán, los panes de este sándwich, donde el jamón del diome era este texto, Confesión, de Charles Bukowski. El comienzo editorial musical de nuestro programa. Ya nomás vamos a presentarles música impuesta por nuestra productora, gran demandante escuchadora de Airbag. Y estas cosas como... Esta noche está tranquila, pero algo va a pasar. La guerra está acá, a la vuelta de la esquina. Truenan bombas en Oriente y no pareciera importar. Mientras un dron vigila tu cabeza. Mi cabeza, lo dice Airbag. Apocalipsis Comfort. We'll be right back. cabeza. Letrita, papá, ¿eh? Este tema de Airbag. Gran banda de rock. Y me hizo acordar, me he quedado con bronca, triste casi por lo que me dijo la Maca, que no va a escuchar tan biónica este tema. Ay, yo buscalo, yo sé por qué te digo, ¿eh? Dice por ahí. Sí, lo voy a escuchar. La noche empieza y no va a poder parar, porque hace tiempo que no quiere llorar. La cocaína seca las lágrimas y el combustible del huracán. Yo te cantaba Lunita de Tucumán para que duela menos. Cada día más, le dice mientras disfrutaba madrugadas, Bukowski y chinos y carcajadas. No, guarda, guarda que esto no es Arjona, No es joda. Sí, esto no es joda, esto es tan biónica. No, además cuando te comparten una canción, te comparten un pedazo de su vida, así que Maca, te recomiendo que la escuches. Claro, sí. Mirá qué lindo. Cierto, eso ya me lo dijiste. Bueno, me convencieron. Hágame, Lunita de Tucumán, escuché tan biónica lo que pasaba recién, era Airbag. Vamos hasta la hora 23, ya presentamos el equipo y ahora vamos a presentar los temas previo, vamos a decir, porque siempre nos putean, que lo decimos tarde, nuestras redes y nuestra posibilidad de comunicarse. Victoria Granero. El Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Por otro lado, el número telefónico para comunicarse con el programa es 0351-758-8208. Me pasó una cosa grave en cámara, no sé si vieron. No. No vi. Estoy tomando gancia, un batido de gancia. Uy, se le... Yo voy. Terma de limón, casi, cerquita, ¿viste? Ah, mira, mira, es como una, es lo mismo, pero sabor sin parecido. Después bueno, alcohol, pero no, sin alcohol, claro, sí. Parte de los temas que vamos a tener en nuestro programa hoy, Sacha Botero. Tenemos un reconocimiento histórico porque el ANSES lanzó el programa integral de reconocimiento de periodos de aportes por tareas de cuidado. Ya lo vamos a estar ampliando, pero básicamente es que mujeres que han criado a sus hijos van a recibir años de aporte en cuanto a su jubilación. Sí. Y atención porque ya que somos flamantes campeones de la Copa América, el seleccionado argentino y el italiano se van a enfrentar por la Copa Maradona. Ya vamos a ampliar este tema porque se va a venir un partidazo que encima tiene valor internacional, reconocido por la FIFA. ¿Se acuerdan de las curiosidades de la semana pasada? Estuvimos hablando un poco de curiosidades de la lengua. Bueno, hoy traemos... Me quedó grabado el OK, que quiere decir... Ah, viste, era bueno ese. Cero muerto. Era muy bueno. Era muy bueno ese. Así que traemos más curiosidades para precisamente esto, porque me parece bastante bueno. Y además de datos, traemos un dato random cordobés que se lo voy a presentar a Pancha Amor, que me parece que viene hoy, si no me equivoco, ¿no? Sí, viene Pancha Amor, sí. Bueno, mirá, tengo un dato para ella que en 2020 hubo casi el doble de divorcios que casamientos. Vamos a repasar bien los números y los números que van en este año. Eso y, por supuesto, mucho más. Recordemos que Pancha Amor es una oyente que alguna vez llamó en forma equivocada, pensando, no sé cómo consiguió el número, se le mezclaron los números de la radio, llamó al fijo de la radio, la atendió Darío, y empezó, bueno, que quería salir al aire, nos dijo un poema... Y se ha copado, ¿viste? Y viene de vez en cuando a decirnos sus textos. Escribe bien. Media cursi. Sí, escribe hermoso. Sí, sí. Escribe bien. Tampoco es hermoso. No, o sea, no. Hermoso escribe. Capaz que si escribiese temas sociales sería muy bueno. Claro, para mí descarnado para y hermoso programa, ¿no? Escribe Bukowski, que leíamos recién, ¿no? Pero claro, ella es media cursi, ¿viste? Por ahí habla de la farmacia, donde tiene los novios. Mierda. Pero bueno, y a veces pide temas musicales lindos. Y a veces no, por ahí la pega, porque digo, coinciden con lo que nosotros evaluamos, que sea más o menos potable dentro de la música que no escuchamos, que la música romántica. Por ahí, qué sé yo, ha pedido, no sé, Arjona, ha pedido, viste, Valeria Lynch, y Darío se lo rompe al disco y pone otra cosa, no sé qué hace, porque más o menos también. Y bueno, y después sí ha pedido, qué sé yo, otras canciones lindas. Me acuerdo Nino Bravo, la semana pasada. Ajá, sí. Bueno, vamos a ver con qué aparece Pancha Amor recreado a través de la actriz Paula Alaván. Y nuestra querida compañera que anda por ahí, que estamos contentos que esté desde el comienzo, Macarena Jerez Guerrero, tiene sus personajes que seguramente aparecerán dentro de un rato y los adelanta aquí en este segmento. Venimos con herencia. Sí, con esta conchetita, como me gusta decir a mí, de Alta Córdoba, ¿no? Religiosa, macrista, católica. Todos los defectos. Porra. Ahí está, mirá. Todos los defectos que pueda llegar a tener, así que va a llegar a destilar un poco de odio hablando acá objetivos de política gorilas. Y de su mirada. No porque sea católica, no aclaremos, sino que es extremadamente católica, así militante, y de esas que esas que son gorilas, así que votan a Macri y después van a la iglesia así para lavarse la culpa. Votan al diablo y después rezan. Bueno, claro, porque hay gente cristiana que cree en un Dios de los pobres, ¿no? De la gente humilde, como corresponde, así como Jesús era socialista. ¿Eh? Claro. Confirmo. No estos caretos. Por supuesto. ¿Te lo imaginas Jesús en un local del PRO? No. No. Muy raro. La oligarquía, no existe. Militando con Carrió. Sí, dígame. Bueno, después la tenemos a Fanny, esta excéntrica nena de acá de Córdoba, con su fanatismo absolutamente por todo. Seguro que va a estar con alguna canción, con y alguna no tan policía. Nena también, ¿eh? Ya con tiene 15 años. Y 15 añitos ya es grandecita también, ¿no? Con su club de fans. Bueno, pero ella va a ser una niña toda la vida. Eterna. Eterna. Eso sí. Se quedó ahí, ¿viste? Como... Sí, eso sí. Y bueno, y para finalizar y para despedir el programa con mucho, mucho, mucho rock, va a venir Carolina, seguro con un temazo de Callejeros. Vamos. Y con toda la onda para finalizar el programa. Bueno, muy bien. Victoria Granero. Bueno, yo tengo una noticia para dedicarle a Herencia directamente, porque aparentemente va a haber una especie de plan de AUH en Estados Unidos, así que va a caer de 10. ¿La yegua? Dos noticias. ¿También la yegua lo debo dar? Seguramente, llegó allá, ella fue la que le implantó las ideas a Joe Biden, estoy segura. Al compañero. Por lo menos eso nos va a decir Herencia, al compañero. Juan Domingo Biden. Exactamente. También sí. Hay dos noticias respecto a la final. Una es para hacerse creyentes, que ya te voy a decir de por qué. Ajá. Y otra es para alargarnos a llorar directamente con el sentido mensaje que el Titi Fernández le dedicó a la selección. Sí. Me parece hermoso. Ay, no. Hermoso, al borde de las lágrimas. Una y otra, hermosura. Sí, también. No sé si vos tuviste COVID o no. ¿Yo? No. Sí, bueno, pero bueno, para los que tuvieron COVID y después se vacunaron con la Sputnik, bueno, sí. Hay muy buenas noticias porque aparentemente la rompe la inmunización que tenés después de tener COVID y de haberte vacunado. Sí, sí, eso escuché. Y otra noticia muy, muy importante también es el uso correcto de los barbijos del CONICET, porque aparentemente esto del doble barbijo con los barbijos del CONICET no va. No, bueno, eso no va, vamos a estar hablando de eso y mucho más en el desarrollo del programa de hoy. Nuestra compañera actriz, también Paula Alabán, que como decíamos, recrea junto a Macarena Jerez Guerrero algunos de los personajes ficcionales de nuestro programa, que nos ha valido ser, que nos vale ser un programa con humor. No es un programa de humor, sino un programa con mucho humor, con mucha sutileza, muy creativos, muy creados, muy desarrollados por estas jóvenes actrices de nuestro medio, que nos ha valido, que nos permite decir que somos el flamante ganador del Martín Fierro Federal al mejor programa humorístico en radio del interior del país, cosa que agradecemos mucho. Vamos por la 94.3, hoy lunes, la frecuencia de la Universidad Tecnológica, y por TVO Radio Argentina de 20 a 23. Este mismo programa se repite el día miércoles. Esta es la sección de literatura, de recomendaciones literarias en realidad, y hoy con fragmentos de García Lorca y, como siempre, un buen momento musical que nos propone Paula Alabán. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Fragmentos del libro Poesías completas de Federico García Lorca. Lo leemos a él como una manera de hacer memoria de lo que pasó la semana pasada en España. Un chico joven fue asesinado al grito de maricón, igual que García Lorca, que hace muchísimos años lo fusilaron con el mismo grito. Una manera de hacer memoria para decir nunca más, no va más. En el instituto y en la universidad. La primera vez no te conocí, la segunda sí. Dime si el aire te lo dice. Mañanita fría yo me puse triste y luego me entraron ganas de reírme. No te conocía, sí me conociste. Sí te conocía, no me conociste. Ahora entre los dos se alarga impasible un mes como un biombo de días grises. La primera vez no te conocí, la segunda sí. Despedida. Si muero, deja el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador ciega el trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Murió al amanecer. Noche de cuatro lunas y un solo árbol, con una sola sombra y un solo pájaro. Busco en mi carne las huellas de tus labios, el manantial besa al viento sin tocarlo. Llevo el no que me diste en la palma de la mano, como un limón de cera casi blanco. Noche de cuatro lunas y un solo árbol, en la punta de una aguja, está mi amor girando. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Cuando más falta hacía, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te acabaron las ganas. Toma que toma. que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería se te fueron las ganas. He pasado tres días con la misma ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería se te fueron las ganas. En el comienzo de la segunda hora, después de la tanda de la emisora universitaria, viene Me Tienen Harto los Nocheros, este bloque donde rescatamos las buenas canciones, los buenos autores de la música popular de raíz folclórica. En este caso, hoy, alguien que me encanta como canta, y les voy a hacer un comentario respecto a ella. Se llama Natalia Pastorutis, nada más ni nada menos que la hermana de la Sole, que la Sole se la pone a mirar. Ah, sí. Es una famosa ya, ¿no? Y a mí siempre me gustó la Nati cantando. Hoy haciendo una hermosura de la música popular de esta parte del mundo, porque el autor es chileno, aunque parezca parte del cancionero argentino. Se trata de Sapo Cancionero, una hermosura. Ya les voy a contar un poquito la historia de estos chilenos. Un poema bellísimo, que originalmente se titulaba Sapo Trovero, y que en forma exquisita Natalia Pastorutti nos propone desde Me Tienen Harto los Nocheros. De un ratito le hago más adelanto. Les dije que iba a estar con nosotros Pancha Amor, para saber con qué música se nos viene hoy. En canciones que se cantan solas tenemos a los fabulosos Cadillac y Mal Bicho, o Mauricio Reposera Macri, adaptado si lo tuvieran que grabar de nuevo. Una belleza es bien latina que nos propone este bandón de la música argentina, de esta parte del mundo en realidad, que se llama Los Fabulosos Cadillacs. Más información con la señorita Victoria Granel. Sí, esta es una noticia que tranquilamente podría ir en la sección de no es una buena semana para ser libertario. Bonita. Y también, claro, sí. Exactamente, y también se lo voy a dedicar a Herencia, que me dijeron que dentro de un ratito la vamos a escuchar. Ya viene, me dice Darío que está entrando. Ah, bueno. Es porque Estados Unidos comenzó a entregar pagos mensuales por hijo. Es como una especie de AUH, claro. Pero en Estados Unidos. Porque a partir del jueves pasado, Estados Unidos comenzó a enviar créditos mensuales por hijo, tal como lo había anunciado el gobierno en mayo. Claro. Las familias elegibles recibirán hasta $300 por cada niño menor a 6 años y hasta $250 por aquellos niños que tengan entre 6 y 17 años. No le gusta laburar, se dedican a coger todo el día y encima quieren cobrar. Claro, es como Estado. Que se embarazan para tener hijos. Claro, aclaramos que AUH es Asignación Universal por Hijo. Forma parte del plan de rescate de la administración de Joe Biden para aliviar los efectos de la pandemia. Pero para mí fue Cristina. Para mí fue Cristina que algo le metió en la cabeza a José. Es la cámpora. Exactamente. La cámpora. Sí, para mí. Exactamente, ya la cámpora está en Washington. Claro. Así que no sé, vamos a hablar de esto con Herencia cuando venga, debe estar preocupadísima. Información con el señor Botero. Los seleccionados de Argentina e Italia se enfrentarán por la Copa Maradona. Vos sabés que antes de que empiece la final, con mis amigos discutíamos, decíamos, ¿qué onda, viste? ¿Se acuerdan de la Intercontinental entre clubes, el campeón de los Libertadores con el campeón de la Champions League de Europa? Sí. Se enfrentaban en un partido para definir quién estaba en la cima del mundo. Bueno. Ajá. En este caso nosotros nos pusimos a pensar y dijimos, che, ¿qué onda, viste? No hay un partido que defina entre la Copa América y la Eurocopa. Y mira, dio casualidad que tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona, se tomó la decisión de que en Italia, teniendo en cuenta que el estadio de Nápoles se llama Diego Armando Maradona, se juegue un partido como una especie de final intercontinental, como decíamos, pero de selecciones, y tiene valor de FIFA, es decir, que puede ser un nuevo título, no solo para la selección argentina con valor de FIFA, sino también para Messi, para volver a coronarse. Estos son los amigos que nos acompañan en el programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269, al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estilo Vital, medicina integrativa. Psicología, constelaciones familiares, biodecodificación. Depilación definitiva unisex, sistema de depilación Soprano Ice Platinum. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-348-7516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Hola, Herencia, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Nos escucha? Hello. Oh, hello, hello, hello Kitty. Hello. Hello Kitty, hello. ¿Cómo le va? Hello. ¿Cómo anda usted? Casi le digo que le extrañaba, pero no le voy a decir nada. Porque después si le digo que le extraño, se ceba usted. Ay, querido, pero ¿cómo le va a extrañar si soy la que le da a este programa calidad? Por favor. No, créeme que la semana pasada estuvimos re bien. Estuvimos re tranquilos. Este programa le falta, ¿viste? Este decorado que tenés acá en el programa dedicándome a mi noticias, pero por favor, que se limpien la boca antes de nombrarme Herencia. A mí. Miren, la saluda el angelito que tenemos de la suerte, la saluda. Hola, Herencia. Yo creo en los ángeles. Me gusta tu lado religioso. No, es de la suerte, nada más. No, es de la suerte. Es porque lo apareció acá antes de que ganáramos el Martín Fierro y bueno, se quedó a vivir. Ahora ya saben, ya saben que yo rezo por ustedes todo el tiempo. Por vos. Todo el tiempo rezo por este programa porque espero que en algún momento pueda sacarse la venda de los ojos y darse cuenta de que estamos en una autocracia, que estamos en una dictadura. Otra vez el cassette de TN, la puta que lo parió. ¿Cuándo se van a sacar ese cassette? que estamos sumergidos en algo que es una dictadura total y completamente, no tenemos libertad. Ajá. Esperamos que los refugiados puedan volver, los varados puedan volver. ¿Qué refugiados? ¿Quién reposera? ¿Reposera del refugiado? No me joda, no me va a decir que está refugiado Macri. Se ha pirado de acá, pues primero le ha pegado una patada a la hechicera y anda medio Solano Lima, le cuento. Ay, eso quieren decir, porque hacen esas noticias falsas que tienen, que les gusta generar, que les gusta hablar. Nosotros noticias falsas todo el tiempo, manejan los medios, manejan todo, hacen lo que quieren ahora que están en el poder. Esa televisión pública diferente, directamente no se puede ver. Si querés, hacemos un conteo de todos los medios, la mayoría son opositores al gobierno. Claro, los otros canales. Y sí. Ay, por favor. Tenés ahora únicamente dos canales de televisión que son oficialistas, que suenan y TV Pública. Lo demás, vergüenza le tendría que dar con el aumento que le dieron a los jubilados. Una miseria, una miseria, un insulto a los jubilados, a nuestros pobres jubilados. Ahora se acuerdan de los jubilados, la puta que lo parió, hipócritas de mierda. Pobre, un aumento, una miseria por una sola vez con la inflación que hay en este país. Dígame, ¿es cierto que se ha separado? Están haciendo la foto de campaña. Ay, por favor, mire, yo las intimidades de las parejas yo no me meto. Se ha separado. Una persona muy religiosa. Es cierto muy que se acostó con Rodríguez Larreta, la de la esposa. Ay, sí, por favor. Qué feo. Es una señora, qué feo. Qué feo que se hable. Acá en el barrio vio que hablan. Que le han peinado mujer para adentro, dice. Ay, no. Yo no estoy para escuchar groserías. No estoy para escuchar groserías, me voy. Pero yo escucho, escúcheme. Yo vivo en San Vicente, no vivo en un barrio como usted. Bueno. Claro, usted es una persona muy fina, así que no. ¿Fina de qué va a ser fina vos? No. La uña tenés fina. No estoy, bueno, dice muchas mentiras, ¿viste? ¿Quién? ¿Le van a peinar para adentro? ¿Que la reta la peinó para adentro? No, por favor. Con esto de las armas, esto de las armas que se fueron para defender la embajada argentina. No me voy a acordar de eso. Mentira. No sea caladura, no saque el tema. Sí, no. Estamos hablando de otra cosa, estamos tratando, no puede ser tan hipócrita, golpista, asesinos ahora. Pero la puta que lo parió. Mire quién habla, por favor. Así no maté a nadie, manejo. Mandé armas para un golpe de Estado. De la pandemia. ¿Cuánta gente se ha muerto culpa de este gobierno? Cállese. ¿Cuántos han muerto? Chao, son unas cifras altísimas. Chao, Venecia. Aguante Trump. Ya la van a peinar para adentro. Vas a cobrar a UH Estados Unidos. Chao. Hágase peina para adentro. Chao, vacuna VIP. Chao. Chao. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Llamado a concurso de profesor adjunto y titular para las asignaturas Medidas Electrónicas 2, Electrónica Aplicada 1 y Probabilidad y Estadística. La UTN Córdoba informa que desde el 31 de mayo y hasta el 28 de julio está abierta la inscripción para los concursos de títulos, antecedentes y oposición para un cargo de profesor adjunto para la asignatura Medidas Electrónicas 2, dos cargos, uno para titular y otro para adjunto para la asignatura Electrónica Aplicada 1 y un cargo de profesor adjunto en Probabilidad y Estadística. Todos con dedicación exclusiva. Los interesados deben inscribirse a través del sitio web www.frc.utn.edu.ar/secretarias/académica. Y para cualquier información o consulta, deben escribir a concursos@frc.utn.edu.ar. El Séptimo Puente, un espacio sobre el teatro independiente y todas las expresiones artísticas y culturales de la provincia de Córdoba, con sus protagonistas y sus obras. Todos los jueves de 18 a 20. Conducen Rubén Mercado, María Celeste Fernández, Rodrigo Capdevila, Miguel Ángel Romero y Alejandro Antuña. El Séptimo Puente, el teatro en la radio. Los jueves de 18 a 20 por la 94.3 FM UTN. Si

chalecos grotesco trovero que estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta. Y esa es tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Esa es tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Las coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? Sapo en la segunda hora de nuestro programa Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23 por 94.3, la frecuencia de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba. Les recuerdo que este programa también se va a retransmitir, se está haciendo ya desde la semana pasada por TVO Radio Argentina, en el sitio de streaming tvoradio.radiostream321.com. Nos puede escuchar en el mismo horario de 20 a 23 el miércoles. Se repite este mismo programa. Bueno, lo que pasaba en Me Tienen Harto los Nocheros, esta sección de buena música que nosotros creemos buena, y si no, mire este caso, ¿no? Natalia Pastorutti, la hermana de Soledad Pastorutti, cantando esta hermosura que es Sapo Cancionero, que es un tema de un jujeño que se llama Jorge Hugo Chagra, trabajado sobre versos arreglados del autor original de la letra, el poeta y actor chileno Alejandro Flores. Sapo Cancionero, la versión de esta niña Natalia Pastorutti. Y a propósito, el otro día escuché un estúpido conductor de radio hablar de qué feo es ser los números dos, por ejemplo, decía Natalia Pastorutti. un boludo, no le ganó a nada, a nadie nunca, porque hay gente que quiere ser número uno, ¿no? Que exitista, sí. Son los hinchas de Boca, los argentinos, los hinchas de Brasil, los hinchas del... Claro, que no quieren perder nunca, ¿viste? Ellos son los number one, son unos estúpidos. Acá el camino es disfrutarlo, ¿viste? ¿Por qué va a ser una estúpida? ¿Por qué va a ser una número dos? Qué triste ser Natalia Pastoruti, decía el boludo este. Déjame dejar claro, comparado con la hermana. Bueno, ese guaso tiene un problema existencial. No me estoy de acuerdo en que hay que ser el número uno, ¿viste? Si la mina disfruta... Claro, no. Si ella vive su vida como quiere, canta hermoso... Disfrutando no hace falta ni siquiera ser el número dos. Eso es lo que estoy diciendo. No. Y el boludo este decía, no, qué triste debe ser Natalia Pastoruti. Qué triste debe ser el de Paul, ¿viste? Que es el que le tira el pase de a 50 metros a Di María para que lo haga. Entonces el exitista es Di María, la gloria será... Y de Paul que se la puso en la gamba, así para que la bajara, no. Es un boludo, ¿viste? Un comentario exitista. Así somos los argentinos. Por eso no me gusta ver los partidos de Boca, de River, los partidos de Brasil. Uno ve el partido de Brasil, bueno, en este caso no es momento para hablar de Brasil después de que le hemos ganado en el Maracaná. Pero... Primero que nada, buenas tardes. Segundo, Brasil. Sí. ¿Cómo? Digo, primero que nada, buenas tardes. Segundo, Brasil. No es un chiste. Sí. Bueno, porque Brasil salió segundo. Ah, sí, claro. Está bien, pero bueno, es bien de argentino exitista esto. Sí, decime qué se siente, ¿viste? Pelotudo, argentino, hincha de Boca, macrista, pelotudos, déjame joder, no estoy de acuerdo. Y este más o menos el comentario de este idiota que escuché en la radio, decir, qué feo debe ser Natalia Pastoruti. Aquí le ganaste, boludo, no tocas ni dos temas, dos notas en la viola. ¿Y por qué la va a estigmatizar a esta piba de esta forma? Que además canta bien, que además no sé si le importa ser la número uno para que vengas a opinar. Eso es bien argentino, odio. Ese, vamos por más, ¿viste como dicen así los argentinos? De esta cosa de mierda, ¿no? De ser el número uno, ¿viste? ¿Cuántos, no? Vos ves los programas que hablan de Boca, ¿viste? Y Boca, 300, hay 400 veces la palabra Boca y 0,01 la palabra Racing, o la palabra Huracán, ¿viste? No, es exitismo barato, de mierda, típico argentino. Bueno, en Brasil pasa lo mismo, ¿no? Uno ve Brasil para ver cuánto gana, si 6-0, 1-0 o 32-0. Pero sabe que gana y no admiten que no gane, ¿no? Eso es exitismo. Es como el equipo de Messi, ¿cómo se llama este equipo de estúpido español? Barcelona. El Barcelona. El Barça. Uno se pone a ver el Barcelona para ver cuánto. Uno no se va a imaginar que pueda perder el Barcelona. Porque yo soy hincha de Talleres y me pongo a ver y tenemos derrota, triunfo y venimos de la tercera categoría y estamos en primera división. Pero uno... Ojo que en Boca estamos esperando hace 13 años la Libertadores. No, está bien, pero también son un exitista, Boca son los primeros, disculpame, en el país son los primeros. No me gusta ese exitismo. Porque somos los mejores. Es clave, ¿entendés? El boludo está hablando otra cosa, ¿sí? El boludo está diciendo por detrás. O sea, no, son una mierda. Bueno, en este caso, el argentino típico con Natalia Pastoruti opina lo mismo. Pobre chica esta, ¿no? Qué feo debe ser la número dos, la hermana de Soledad. Pero acá la puta que te pasa. Bueno, esto era Natalia Pastoruti con esta hermosa canción, Sapo Cancionero. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Más información con Victoria Granero. La justicia falló a favor en el caso de discriminación contra Fabiola y Estanislao Fernández. El propietario de la agencia Nova, Mario Casalogue, asumió la culpabilidad de los cargos de injurias y calumnias ante la primera dama Fabiola y el hijo del presidente Estanislao Fernández. Casalogue había sido denunciado por acoso mediático, discriminación, violencia de género, difusión de imágenes íntimas y hostigamiento digital. No le quedó ninguna, básicamente, para hacer. La causa había comenzado, ¿se acuerdan?, en abril del año pasado, luego de que en el portal web de la agencia y en sus redes sociales se reprodujeran mensajes altamente discriminatorios. ¿Qué fue lo que dijo el presidente acerca de esto? El derecho a la crítica reclama responsabilidad de quien la formula y no autoriza a la difamación. Y la primera dama lo que dijo fue que esta resolución judicial incluye además la baja de las notas ofensivas en este portal y en todos sus medios asociados. Esto está bueno para saber que no no se puede decir cualquier cosa, no es que esto coarta la libertad de expresión, sino que no se puede decir cualquier cosa ante el micrófono y hay que tener una responsabilidad. Más información con el señor Sacha Botero. Llegamos con las efemérides históricas porque en el año 1900, el 15 de julio, ese mismo día nació Enrique Cadícamo, uno de los más grandes poetas del tango, autor de letras emblemáticas como Niebla de Riachuelo, Garúa, Nostalgias, que lo vamos a estar escuchando en un ratito de la mano del pedido de Vanessa Ríos. Este artista falleció en 1999, claramente a sus 99 años, ¿no? Como que no tuvo una vida corta. 17 de julio llegamos de 1995 por el fallecimiento de Juan Manuel Fangio, considerado uno de los mejores pilotos del automovilismo de todos los tiempos. Fue quíntuple campeón de mundial de la Fórmula 1. También 17 de julio, pero de 1932, nacía Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, que nos dejó hace algunos meses, humorista gráfico, historietista, reconocido por haber creado a Mafalda. 18 de julio de 1994 se produjo el atentado a la AMIA, considerado como el peor acto terrorista ocurrido en nuestro suelo argentino. 19 de julio de 2007 falleció Roberto Fontana Rosa, reconocido escritor y humorista gráfico. Entre sus personajes más reconocidos estaban Buggy el Aceitoso y Gaucho Inodoro Pereira. Por último, el 20 de julio, para que no se olviden, para que lo agenden, el día de mañana es el Día del Amigo. Así que vayan comprando regalitos para todos sus amigos y amigas. Vamos ahora a contarles por qué es el Día del Amigo, por qué se celebra. Bueno, Enrique Febraro envió a todo el mundo 1000 postales el día que el hombre llegó a la luna, porque supuestamente la llegada a la luna, el alunizaje, es un gesto de amistad entre la humanidad con el universo. Entonces a este muchacho se le ocurrió que podía ser el Día del Amigo y decidió enviar 1000 postales a todas partes del mundo. Podríamos decir una versión salseada, Nostalgias, el tango que le pertenece a Enrique Cadícamo, a quien referíamos recién en nuestras efemérides. La música le pertenece a Juan Carlos Cobian. Fue estrenada en 1935. Nostalgia es un tango cuya letra pertenece a Enrique Cadícamo, la música le pertenece a Juan Carlos Cobian. Fue estrenado en 1935 por Cobian. Esta es una versión salsera, muy particular, de Andrés Calamaro y dedicada, es lo que nos admite nuestra productora Vanessa Ríos. Claro, vaya, sí. No. Vaya a saber a quién, ¿no? ¿A quién? No sé, ya se la vamos a sacar. Nostalgia de sentir tu risa loca. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos otra vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos de un amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirme, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Ah! Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. La versión particular, salsera si se quiere, de Andrés Calamaro en este Nostalgias, Influencias, pedido por nuestra productora, van a saber para quién. Creo que se lo tiene que, se lo, era para dedicarse a un, las comillitas, para un amigo. ¿Amigo? Era para un amigo, sí, de Vanessa Río, que está allá a 3000 y pico de kilómetros al sur. Lo programó con esta versión de Andrés. Ahora ya sabemos por qué se fue. Sí. Claro, para qué se fue. Claro. Y yo tenía un mensaje, la verdad, hermoso, que le dejó el Titi Fernández a la selección argentina de fútbol. Recordemos que el Titi Fernández, este periodista deportivo, perdió a su hija por un accidente, exactamente, Soledad, por un accidente automovilístico en el Mundial de 2014. Bueno, sí, pues, las palabras. Horrible hecho. Sí, horrible, pero bueno. Aparte, una querida compañera, militante de la Cámpora, una pendeja divina, que bueno, que estaba haciendo sus primeras armas ahí en torno al periodismo y desgraciadamente se trasladaba, como decís vos, en el Mundial. Y bueno, un choque frontal que perdió la vida. Fue un golpe muy, muy duro para Titi. Además, un tipo excepcional, ¿no? Sí, no. Muy querido dentro del periodismo. Bueno, el mensaje que la verdad que medio que nos hizo lagrimear un poco fue el siguiente. Feliz cumple, Sole. Hoy cumplirías 34 años y me voy a tomar el atrevimiento de pedirle a Leo y a sus muchachos que hoy tu regalo de cumpleaños sea la Vuelta Olímpica en el Maracaná. Están haciendo feliz a todo el país. Hoy 45 millones de argentinos estaremos haciendo fuerza por ustedes. Nada más lindo nos puede pasar que ver a Leo levantando la copa en el Maracaná. Vamos, Argentina, en ustedes creemos. Y sí, hermoso, la verdad. No, me parece que no hay. Muy espontáneo fue, ¿no? Le salió así de absolutamente de alma. Sí, le salió así. Del alma, como siempre, me parece que todas las actitudes de Titi son así. Sí, un hecho parecido sucedió en el Mundial 2006 con el hijo del turco Mohamed. Iban en auto, ellos manejaban el turco y como. Viste que en Alemania los autos son al revés, digamos, las sendas son al revés. Claro, sí. Que las nuestras, o sea, la mano sería a la izquierda, no a la derecha. Entonces eso le proporcionó un choque donde tuvo una triple fractura el turco Mohamed y falleció su hijo luego de estar internado. Tenía 9 años el nene. Horrible. Bueno, sí. ¿Algo más de información, Sánchez Botero? Bueno, para limpiar un poquito este tema bastante profundo. Sí, para ¿no? levantar, medio, hay que levantar. Medio feo, vamos a hablar un poquito del dato, de un dato random que me propone acá la producción. Ajá. Porque en 2020 hubo casi el doble de divorcios que casamientos, es decir, que hubo 1.456 divorcios, 1.456 sí. rupturas, contra tan solo 753 matrimonios, o sea, la mitad casi. Sí, bastante. Eso fue en el 2020, aunque ahora en el 2021... medio como que se dio vuelta la cuestión y hay 972 casamientos hasta el momento y tan solo 846 divorcios. O sea, están ahí, pero va arriba, va ganando un poquito el amor, digamos, por así decirlo, claro. Aprovechando que ahora viene Pancha, amor. ¿No? Sí. Claro, ahí justamente, sí, dice, saluden a Pancha otra vez vía Zoom. Bueno, por lo menos no viene más. Otra vez, sí. Originalmente venía por teléfono, no por sé teléfono, cómo sí. hacía para engancharlo por teléfono a Darío, llamaba a la radio. La tenemos acá sí. ya como parte del programa. Pancha Amor, ¿cómo le va? ¿Sería Amor el calificativo o el apellido? No, no es el apellido, Amor. ¿No? Ojo que en Juan se llama Amor. Le dice hola, buenas noches. Ah, mira. Puede ser. Hola, Pancha, ¿cómo le va? Pancha, Uy, ¿qué, yo me llamo Pancha ¿Qué le pasó? Porque yo soy toda amor. Ah, claro. Bueno, eso creía que era todo amor, pero... Ajá. ¿Qué pasó? Estoy... Disculpas, acá estoy. Te escucho triste, te escucho abajo, Pancha, ¿estás bien? Todo sí, nuevo. Casi llorando. Casi con el corazón roto. Estoy otra llorando vez, ¿no? Toda la noche. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó ahora? Sos muy enamorada, dice Pancha, ¿qué pasó? Otro amor. Desaparecido. ¿Quién? Mi amor ha desaparecido. Ah, no me digas. También la última vez que vine. Sí, sí, sí. Me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo si dio el nombre, pero se le había ido. ¿No apareció? Hace 4 días que se ha ido. Ay, no. Ah, me ha dejado así sin ninguna explicación. Ajá. Y bueno. Pero de vacaciones, capaz. ¿Qué sé yo? ¿Dónde lo conocía? ¿Qué de acá de la ciudad? ¿Qué onda? No sé. Es que me lo he encontrado en la ciudad, o sea, y le escribí unas palabras. Sí. A ver. ¿La quiere decir para ver si vuelve? Sí, como siempre, a mí me gusta, viste, leer lo que escribo, para mí es una manera de purgar. De canalizar, claro. Claro. De canalizar y sacar para afuera todo lo claro, que pasa. Claro. Bueno, si le sirve. Que lo saque para adentro. No, ojo que está bien dicho, ojo que la Real Academia ha aceptado todo eso. Bueno, sí, no la venga a cuestionar a la chica. Es un chiste. Claro, bueno, a ella le gusta sacar. Para levantarle el ánimo un poquito. Hay que sacarlo todo afuera, como dice la negra, como decía la canción. Bueno, sáquelo, qué sé yo, utiliza ese. Pero por favor, escuchamos. Voy a comenzar a leer. Bien, le escuchamos, Pancha Amor. Sí. Estoy muda. Me he quedado sin palabras. Tan solo puedo escribir. Las letras se han transformado en mi máximo refugio, en mi máximo tesoro, ya que encuentro en ellas mi hogar y mi corazón. Estoy que me desvanezco. Me perdí en el centro buscando tu rastro y caminé hasta que no supe dónde estaba, buscando tu piel y tus cariños. Caminé hasta la madrugada y me senté en un café de mala muerte a escribirte. Tal vez la poesía vuele hasta tu corazón y te haga volver a mi cuerpo. El café fue malo, estaba quemado y la media luna era vieja. Todo favoreció a esta tristeza de la cual no puedo salir. Volvé, mi corazón, no me hagas esto. Te transformaste en un fantasma que solo habita en mis recuerdos. Estoy devastada, no creo más en la vida, no creo más en el amor que siempre fue mi motor para despertar. Claro. Huiste y me dejaste aquí en mi casa, que ya no es mía porque era de los dos. He decidido encontrarte y pedirte explicaciones. No me voy a detener hasta conseguirlo. Ayer confundí a un policía y me robé a uno de esos perros que pueden rastrear a Dolores. No. Te puso el nombre que iba a poner a nuestro hijo, Fermín. No me digas. Fermín. No. Fermín me acompaña tanto que hay noches en las que ya no lloro, pero con Fermín caminamos todas las noches tras de ti y de alguna pista que nos lleve hasta tus explicaciones. Claro. Te convertiste en un engaño, en una mentira, en una historia fugaz. Eres un grano que no me puedo sacar de la piel, pero lo lograré. Sé que me llevará un tiempo, pero con Fermín estamos sobreviviendo los dos. Puedes quedarte tranquilo en eso. Él también te extraña. No te conoce, pero siente tu ausencia. Yo le hablo de ti, le digo todo lo que vivimos juntos, como para no olvidarte, también recordarme que no estoy loca, que fuiste real. Claro. Es todo lo que necesito. Escuchar tus explicaciones, no seas tan cruel. Vuelve a decírmelos, ¿por qué? Que yo no entiendo. Si fue mi intensidad lo que te asustó, tú también eres intenso, por fuera que te lo niegues. Me has dejado flores cada vez que me iba de la casa para que al llegar te recordara. Ahora solo me quedan los pétalos secos. Qué lindo. Fermín y yo te extrañamos. Con Fermín te encontraremos. Fermín y yo no te olvidaremos tan fácil como deseas. Pancha, mi corazón vuela hacia ti, que sé que lo sentirás en algún momento. Mire usted, qué bien. Bueno, está bien. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy, muy, muy mundano, así como escribe usted. Como intensa, como... pasional y mundana, ¿no? Describiendo la ciudad, la situación con el perro Fermín. Me gusta, me gusta. Bueno, espero que sirva, Pancha. No sé te voy a pedir una canción. ¿Me va? A ver. Ah, cierto que usted. Bueno, pídale a Darío ahí, a ver, dígame, no me ha dicho Darío cuál es, a ver, cuál es. Yo siempre escribo inspirada en canciones y esta me sí. viene acompañando, se llama El amor. De Julio Iglesias. Ah, el clásico ese, no, pero un bodrio ese tema, Pancha. Por favor, no me cortes las de. Te rompieron el mate. El amor, no. El amor, el amor. Habiendo tantos temas de rock que claro, también son bastante lindos. Sí, de otro género. Poéticos. O romántico también, pero bueno. Claro, pero más poético. Claro, pero el amor, viste, es como. Los nocheros cuando cantan mamá, mamá, para el Día de la Madre, ¿viste? El amor, qué ladrón, loco, hace años que viene robando este guanaco con eso, y después sigue el hijo, bueno, está bien, Darío, ponelo, a ver, un poquito. Sí, un ratito, aunque sea, sí, se lo van a echar. Y claro, ¿viste? Que el amor, la puta que lo parió, perdió el amor. El amor no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar. Bueno, Pancha Amor, el amor, la puta, el amor. Ahí está. De Julio Iglesias. Muy justo. Pero qué ladrón este guaso, por favor. Un día lo fui a ver acá a la taberna de Julio. Págalo la entrada para ir a verlo cantar y habló toda la noche. No. Carísima para colmo, me dijiste, ¿no? De Julio Iglesias y el hijo de Julio Iglesias, el nieto de Julio Iglesias, era todo el político. A veces nunca llega porque pasa sin llamar. Se va buscando a quien amar. Love me do, someone to love. Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. Yo no me caí del cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Hay alegrías y alegrías, hay mucho vino malicioso y poco vino del mejor. Alguna vez le hará un monumento los de la Barra Brava a mi bostera. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Que baile de España a la Argentina y por culpa de quién. Del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verle al grande. Cuando estoy de visita. Más canciones con historia aquí en Radio Nuestra. Y para esta oportunidad, para estas semanas, traemos un verdadero clásico de la música de nuestro rock. Estamos hablando de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y la canción Jijiji. En este film velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo. Estamos hablando, sin lugar a duda, de la canción más popular de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que la ha catapultado a ser una de las bandas más reconocidas en la historia de nuestra música, siempre con el perfil bajo que caracterizó a Los Redondos, al Indio Solari, a Sky, pero que este tema, sin lugar a duda, ha sido mucho más importante de lo que seguramente ellos esperaban, ¿no? La canción integra el disco Octubre de 1986, un disco sumamente importante para Los Redondos que fue lanzado a la venta el 4 de octubre de ese año y que fue presentado también ese mismo mes. El disco, bueno, tiene canciones, la verdad que de las más reconocidas, ¿no? Desde Fuego de Octubre, Preso en mi Ciudad, Música para Pastillas, Semen Up, Divina TV Führer, Moto Psico, Jijiji, Canción para Naufragios y Ya Nadie Va a Escuchar Tu Remera. Con un sonido bien clásico de Los Redondos, la presencia del saxo de Willy Crook, nada más y nada menos, muy importante, y bueno, y obviamente los arreglos en guitarras de Sky Bailinson hicieron que la voz del Indio Solari tuviera una mayor potencia, ¿no? Es un disco histórico, ¿no? Porque ya de por sí la tapa habla mucho por sí sola, ¿no? Un fondo negro, muchedumbre, muchas personas, banderas rojas y Octubre, escrito en grande, ¿no? El propio Rocambole, quien fue el encargado de la artística de Los Redondos, ya sea en los artes de tapa, de los discos, en los afiches y en las entradas, reconoció que el objetivo principal, la idea, era recordar admirativamente los procesos revolucionarios y las luchas protagonizadas por las masas en la historia de la humanidad, ¿no? Sobre todo en cuanto fueran sometidos contra sus opresores. Ese es el origen de la tapa, ¿no? Una tapa que obviamente fue remera, fue bandera y que de alguna manera tiene una relación directa con Jijiji, ¿no? Hablando de las masas, de la muchedumbre, de revoluciones. Y hay que reconocer que Jijiji es la canción que originó el pogo más grande del mundo, nada más y nada menos, ¿no? En eso es solo tanto de saxo y luego de guitarra que lo escuchemos cuando o donde estemos, nos genera unas ganas de ponernos a poguear, ¿no? En la silla, en el bondi, donde sea que estemos. Y siguiendo con un poco la historia, bueno, eso es lo que la historia del pogo más grande del mundo, es lo que sucedió luego del lanzamiento, ¿no? Pero antes, sobre el origen de Jijiji, tanto Sky como el Indio han hablado en repetidas oportunidades sobre lo que significa, lo que representa o lo que ellos intentaban de alguna manera a través de esta canción. Algo que mucho no le gusta al Indio, a Sky, a Los Redondos hablar sobre el origen de las canciones, el significado de las letras, porque pierde un poco el sentido, la gracia, y sobre todo teniendo en cuenta de las letras importantes que tienen las canciones de Los Redondos, ¿no? Pero puntualmente sobre esta, sobre Jijiji, había una suerte de leyenda, un mito urbano que hablaba de algo que sucedió en Mar del Plata, en el cual bueno, habían asesinado a una joven que se encontraba de vacaciones con sus amigas, y en la cual una de estas se queda en el departamento donde estaban alquilando, en el hospedaje, no sale. Sus amigas se van y bueno, resulta que es asesinada, y en el momento en el que sus amigas vuelven a buscar algo que se habían olvidado, no habían prendido la luz porque lo tenían ahí a mano, ¿no? Y después, bueno, la leyenda continúa en que, escrito en una parte del departamento, estaba la leyenda Jijiji, suerte de risa macabra, gracias por no prender la luz o algo por el estilo. Y eso, bueno, fue alimentando la leyenda de Jijiji, pero... el propio Sky contó que un día estaba con la guitarra en su casa, zapando en el balcón mientras recordaba algunas melodías de Jimi Hendrix. Se encontraba con la negra Polly, su mujer y manager de la banda, y también el Indio Solari, quien cuando escuchó la introducción de la canción que iba tocando Sky, agregó el famoso estribillo "No lo soñé", ¿no? El propio Solari en el 2007 en una entrevista hizo referencia a la canción, a lo que él buscaba representar en la canción. Después, obviamente, cada uno, cada una tendrá su libre interpretación. Y dijo: yo estoy hablando de la psicopatía, de la paranoia, de todos esos males del promedio de la cultura rock. Porque esta cultura ha pasado por diferentes etapas, como cualquier cosa que nace, se desarrolla, crece, se remata. Hubo momentos de plenitud, de euforia, de politización, de bajón, de introspección. Todo eso ha pasado casi como un pulso vital, y yo creo que las canciones que uno hace, aunque no quiera o aunque lo haga mal, dan como una pintura de cómo se vivían ciertas cosas en cada momento, ¿no? Y respecto al título, dijo: para mí es muy significativo porque Jijiji es una risa medio perversa, marcada por una bidimensionalidad, y es como que todo lo que está diciendo no es ninguna afirmación, porque si tenemos un cuchillo sobre la mesa, es simplemente un cuchillo, no es ni bueno ni malo. La cocaína es una cosa, no es la culpable de nada, dijo Solari sobre la letra, lo que significa, o lo que él quiso que significara, o lo que significa para él la canción Jijiji, ¿no? Que en su finalizaba con una frase que decía: Olga Sudorova, vodka de Chernobyl, pobre la Olga, crepó. Haciendo alusión a la entonces reciente tragedia de Chernobyl y a la postura adoptada por el gobierno soviético, que de alguna manera inducía a parte de la población que no podía salvarse a que bebieran vodka, como una manera de prevenir enfermedades derivadas del accidente, y también como a mantenerlas ebrias para dispersarlas de sus pensamientos hasta la muerte, ¿no? Pero después fue reemplazada por sonidos del accidente, sirenas y gritos de Chernobyl, Chernobyl, en referencia explícita al accidente nuclear. Dicho todo esto, alimentadas algunas dudas sembradas, algunas otras aclaradas, tal vez algunas suspicacias y mitos urbanos, nos disponemos a escuchar esta legendaria canción de nuestra música del rock argentino, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, haciendo Jijiji.

compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Hasta la hora 23 somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata. La co-conducción es la responsabilidad de Victoria Granero y el Sacha Botero. La producción es de Vanessa Ríos y Guadalupe Zapata, que aclaro que nada tiene que ver conmigo. El control y puesta en el aire es de Darío Genovese, la mascota de la suerte es unicornio, hijo de la Chare González Torres, y nuestro angelito llamado Pugliese. Hola, ¿cómo les va? Los saluda de nuevo. Acá está, qué medio boludo, ¿no? Pero se llama Pugliese, es quien nos brilla como loco, te digo. Brilla, está pulido. Es plateado. ¿Lo pulís, Quique? No, todavía no le pulí. No le sacás la magia. Le falta una patita, mira la puta que lo parió. Y se me perdió la patita. Bueno, es quien nos motivó a ganar. Nos influyó para ganar el Martín Fierro, porque el tipo apareció acá el día del Martín Fierro. Antes no lo había visto, no sé quién lo puso. Mira. Se cayó de algún árbol. No hay un arbolito en realidad acá, no sé. Bueno, la cuestión que nos acompaña como mascota de la suerte, la responsabilidad de la editorial está a cargo del periodista Luis Aubrit, y las canciones con historia a cargo del Fede Magni. Lo que escuchábamos recién justamente en Canciones con Historia, Jijiji, dedicado a Macarena Jerez Guerrero, que no le gusta tan Biónica y que ama Los Redondos, este clásico de los clásicos. ¡Vamos en esa, carajo! Este clásico que nos trajo hoy el Fede Magni, después de Pancha Amor, que vino con Julio Iglesias, porque viene de esa basura, y los Beatles, las canciones con historia. Más información con la señorita Victoria Granero. Las personas vacunadas con Sputnik V, que previamente tuvieron COVID, generaron 10 veces más anticuerpos neutralizantes después de la primera dosis de la vacuna. Así que aquellas personas. Sí, inclusive que las personas que recibieron el esquema completo de la vacuna, pero que no tuvieron esta enfermedad. Claro. Este dato surge de un estudio realizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en conjunto con investigadores del CONICET. La investigación realizada en el país fue publicada recientemente en la revista internacional Cell Reports Medicine, y este trabajo arrojó también que el 94% de las personas que recibieron la primera dosis y que no habían tenido previamente el virus generaron una fuerte respuesta de anticuerpos, y esta cifra se elevó al 100% tras completar el esquema de las dos dosis de la vacuna. Así que, gente, vayan a vacunarse, por favor, que hay gente que no tiene ganas, que le tiene desconfianza a la vacuna. Bueno, hay estudios claros que muestran que las vacunas funcionan y que sirven para salvar vidas. Por favor. Aprovecho porque recién vos sabés que subí una historia de que me llegó el turno de vacunación y una chica me respondió y me puso, ¿estás loco? ¿Te querés morir? Me puso. ¿Podés creer? Dios. A lo que yo le respondo, no, ¿es una amiga precisamente tuya? Por eso me vacuno. No te puedo creer. Una tilinga. Hay gente que no le funciona bien la masa cefálica. Sí. No. Sí, por eso nosotros preferimos las amigas de Victoria Granero y no sus amigos, porque son medio espadas. Claro, ¿viste? Todos vacunados. ¿Por qué no me siguen? Y usted me dice que están buenas. Pero vos las seguís, vos a ellas no las seguís, ¿o sí? No. Entonces no te van a seguir, no te conocen. No quise ser tan obvio. ¿Quién te conoce, hermano? Si vos no las seguís a ellas no te van a seguir a vos. La cuestión es que... Bueno, no me guardé. Para tener amigos así, para tener ¿para qué quieren amigos? ¿Para qué quieren amigos con esos no, amigos? No, todo bien. Claro. Bueno. No, pero si ahí las viejas te van a seguir seguramente. Ojalá. Sí, sí. Va, no sé si ojalá. ¿Por qué? Soy buen partido. Sí, son más grandes que vos, ese es el tema. Son como están como mi edad. Información con el señor Sacha Botero. Bueno, volvemos con las curiosidades. Vamos a arrancar, todos conocemos a Arun José, que te dicen Pepe, entonces vamos a arrancar en el nacimiento de este apodo, porque en los conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras, al referirse a San José, decían siempre Pater Putativus. Epa. Y para simplificar este término, se decía Avísele con tiempo para poner el pip que pone Darío. No digas malas palabras. No, claro. No era una mala palabra, es un término que se utilizaba. Claro, era un término que se utilizaba en las Sagradas Escrituras. O sea, tengo la mente podrida. Sí, todo lo contrario a una mala palabra. Lo abreviaban con Pepe, que son las iniciales de cada palabra, y así se le empezó a decir Pepe a los José. Después, cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia. Primero, las espadas representa al rey David, la de tréboles a Alejandro Magno, la de corazones a Carlo Magno, y por último, la de diamantes a Julio César. Somos la 94.3, la emisora de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica. Hoy lunes hasta las 23 somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. El miércoles se repite este mismo programa en TVO Radio Argentina, tvoradio.radiostream321.com. Es la dirección para que nos sintonice el miércoles. Si quiere escuchar nuevamente el programa, le agradecemos a los amigos de Radio TVO Radio Argentina, además de la señora que golpea las milanesas arriba en el departamento F3, sientan, tac, tac, tac, para ablandarlas, así porque... Que te convide con milanesas, por lo menos. Para hacer los mitos, se pone a vender la vieja puta madre que parió. Estilo Vital, medicina integral junto a Casa Limpia, higiene garantizada, y los amigos y compañeros del Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.sep.org.ar. Estilo Vital, medicina integrativa. Psicología, constelaciones familiares, biodecodificación. Depilación definitiva unisex, sistema de depilación Soprano Ice Platinum. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-348-7516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Qué lindo, Fanny! Nos dice que está Fanny Darío. ¡Hola, Fanny! ¿Cómo andamos? Te extrañamos. A vos sí te extrañamos. ¡Oli! ¡Oli! ¿Cómo estás? ¡Oli! ¿Cómo andas? ¡Yo soy Fanny! ¡Hola, Fanny! Está medio difónica, ¿qué le pasa? Anda, sí, ¿qué le pasó? Estuvo gritando. Ha vuelto el frío, Fanny. No ande, no ande, Fanny. El otro día la vi en el centro con un montón de pañuelos. Oli, Fanny. El otro día la vi. Soy Fanny. Pero bueno, sí, te entendimos. Con una, andaba en solera, hacía un friazo bárbaro, eran las 8 de la noche. Estaba comprando un pañuelito, ahí la vi enfrente del patio Olmo, con una mini de jean y una solera blanca. Pues, no, no, pero estaba destemplada. Sí, pero... Ay, sí, porque a mí... A 200 mí me encantan las polleritas de jean. Ahora, sí, ahora sí. Tengo puesto que todos me miran mucho porque yo tengo puesto unas tanguitas. ¿Unas tanguitas? Arriba del pantalón. Ah, ¿cómo es eso? ¿Pero por qué? Como sí, una mujer maravilla. De muchos colores. De muchos colores. La tanga porque, arriba del pantalón. De una calza. No, claro, porque somos del grupo de fans de... Busque el libreto, si quiere, si se le cerró el libreto, busque el otro. Ábralo, ábralo. Pará. Somos del grupo de fans de Tanguito. Ah, por eso usa tanguita. Ahí está, claro. El grupo de... No me diga de Tanguito. Pero qué creativo. A ver, Tanguito era un grupo de fans. Sí. Se llama las tanguitas. Las tanguitas. Y usted se pone una tanguita. Para claro. Mirá qué inteligente. Y sabe que Tanguito era uno de los pioneros del rock. Está la película Tango Feroz. Véala en el cine después. No, Tanguito era un cantante. No. Tranquilo, ambulancia. Usted no escucha el programa. El Fede Magni el otro día contó la historia. Que los gatos hicieron Estoy muy solo, triste en este mundo abandonado. No. Oh, bueno. ¿Y quién Tanguito quiere que es Tanguito? Tanguito. Era rockero. Vea la película Tango Feroz, que no tiene nada que ver con Tanguito, por otra parte. Nosotras somos del club de fans y nos llamamos las Tanguitas. ¿Y creen que hace tango el guaso? No, Tanguito es un rockero. Sí, No, y por eso marginal, se llama tanguito. No, por eso se llama tanguito. No le discute, Quique. Y somos un club de fans de Julio Iglesias. También. Y de Enrique Iglesias. Sí. Ahora en el mes de julio le dedicamos todo el mes a Julio Iglesias. Ah, qué original. Nos llamamos las Julias Iglesias y la bandera tiene una... Original. Y la banderita tiene una... No me digas que tiene una iglesia. Nah, no, Fanny. son muy obvias. No creo. Claro, no. Son... Así que, parece, pero joder. Julio Iglesias... Hay una canción que me gusta mucho de Enrique. ¿Cuál, de padre o el hijo? Ah, de Enrique, porque... claro. Claro, porque nosotras somos muy religiosas, por eso nos gustan ellos, Julio Iglesias y Enrique Iglesias. No tiene nada que ver. Bueno, no me ambulas. Bueno, está bien. Cuénteme, a ver, dígame lo que me quiere. Tiene una canción que dice así. Sí. Es una experiencia religiosa. Ah, la puta que lo parió, por eso le gusta. No, pero eso no tiene que ver. Nada que ver. No, hay otra cosa, es una metáfora. A ver. Claro, es otra cosa. Claro, son muy espirituales, por eso. Sí. Están hablando de los espíritus. Claro. Así que iglesia, espíritu padre, chocarreros. Iglesia chico, experiencia religiosa. Bueno, está bien, tiene un quilombo. Y Tanguito para usted es un cantante de tango. Pero sí. Bueno. No, mire los viejos que van a ver. ¿Cuántos son del club? ¿El club de fan cuántos son? ¿Cuántos viejos van ahí a la reunión esa de Tanguito? Sí, porque siempre van viejos. Y nos mira porque nosotros tenemos todas las tanguitas. Y claro, si están en tanguita, sí, cómo no la van. Sí. Claro. Mismo aquí en las caras. Claro, nos llamamos las tanguitas nosotras. Bueno, está bien. Tengan cuidado. Me imagino que se juntan frente a la iglesia, será la catedral, ya que son todo iglesia. Enrique siempre iglesia. En la Plaza San Martín. Claro. Por el mes de julio. Por el mes de julio. Bien. Claro, que es el mes de Julio Iglesia. Claro. Claro. La cantidad de Le voy a contar un chistecito y me voy. Porque me están... Bueno, están llamando para tomar la leche y todo, es muy tarde ya, para cenar. Llega un paciente al psicólogo y le dice, tengo un problema muy grave. Ajá. ¿Qué le pasa? Le pregunta el psicólogo. Y dice, mi problema es que tengo complejo de perro. Ajá. ¿Y desde cuándo le pasa? Desde que era un cachorro. Se va a reír vos. Solamente vos, Quique, te vas a reír. Bueno, qué lindo, sí, lo tiene libreta, no lo sacó de internet, ¿no? Esto lo sabe usted por... El policía. Eso lo premiamos, dice, sí. Sí, el policía le dice al borracho, nunca va a poder entrar a su casa intentando abrir la puerta con ese supositorio. Ajá. Y el borracho le dice, tiene razón, ¿dónde habré puesto la llave? Bueno, eso sí, un poco. Sí. Sí, medio. Desagradable. Me dolió, sí, desagradable. Sí. Sí, tío. Bueno. Tío. Tío, te vendo un reloj. Ajá. ¿Y qué marca? ¿Y qué querés que marque? La hora, tío. Claro, tío, sos boludo. Qué lindo. ¿Quién le escribe los guiones a usted? El guion? No, ella misma, me parece. Claro. Bueno, Fanny, la están llamando para... ¿De dónde saca esos chistes tan malos? Ni Jorge Cuadrado hace chistes tan malos, bueno, hace los chistes tontos. Creo que le gana. Escúchame, y bueno, ¿y ahora qué anda? ¿La Copa América pasó? ¿Salió campeón de Argentina? Sí, festejó. Claro, tiene ahora, que se cansó de festejar. Ahora me voy. Bueno, chao, ¿a dónde? Cortó el rostro. Ah, bueno, se va la mierda. No, le quería preguntar más. Como una gana de charlar a Fanny. Claro, como la Copa América, que le había ido. Chauchi. No le dé bola a la tijera de la producción. Chauchi. Bueno, chauchi, Fanny. Se enojó por lo de los chistes. Todas son unas brujas, total. Pone la tijera a la chica, no entiende nada, se va a correr. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Si te estás vacunando en estos días, podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos.

cansado de esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad, y nadie me viene a buscar. Entramos en la última hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23, programa que se repite, le recuerdo, en TVO, TV corta O, Radio Argentina, en la dirección de streaming tvoradio.radiostream321.com. Eso va a ser el miércoles de 20 a 23, por si se pierde el programa de hoy. Pasaban las canciones que se cantan solas con este clásico de los Fabulosos Cadillacs. Clásico en toda Latinoamérica, ¿eh? Fue muchos años ustedes. Yo creo que eran, no habían nacido cuando esto ya era muy popular por los Fabulosos Cadillac. Mal bicho. Mal bicho. Mal bicho. Todos me dicen que son. Sí. Bueno, el mal bicho dedicado a Mauricio Macri. Que, ah, esa. Que, ¿por qué dice eso? ¿Qué tiene contra el pobre? Y sí, porque si está dedicado a Mauricio Macri, obviamente me va a gustar. No, no está dedicado, yo se lo dedico a Mauricio Macri. En ese momento no existía, porque ya andaba cagando gente, pero ahora se lo dedico a él. El apoyo del macrismo al golpe contra Evo Morales, ¿cómo anda? Usted lo escuchó a Pete Martínez, a Fabiana del PRO, lo escuchó a Jorge Honor a su apellido Cuadrado hablar algo de esto en nuestro medio. No, señor, no lo va a escuchar nunca porque pertenece... Por supuesto que no se va a escuchar nunca. Clarín, como no dice nunca nada, TN, Canal 13, a lo que apunta, ¿no? Lo que no se dice no existe, pero sí existe. Mauricio Macri fue imputado por contrabando agravado por el envío de armas a Bolivia. Mire, si hubiera sido Cristina la imputada, sería tapa de todos los periódicos del mundo, hasta de Alaska. El fiscal Claudio Navas Real dio curso a la investigación impulsada por el gobierno, solicitó diversas medidas de prueba y realizó pedidos de informes a las autoridades, tanto argentinas como bolivianas. Bueno, una semana después de que estalló el escándalo por el envío del material, una semana de la cual los medios no dicen nada, medios hegemónicos, medios que tapan, medios encubridores, medios siempre en contra de los intereses populares, mientras que después de una semana estalló el envío de material bélico a Bolivia para apoyar el golpe de Estado cívico-militar contra Evo Morales, Mauricio Macri terminó imputado por contrabando agravado, según la decisión del fiscal Claudio Navas Real, que decidió impulsar la investigación penal en base a la denuncia que presentó nuestro gobierno, el gobierno argentino, y también se focalizó en el rol que desempeñaron las ex ministras de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, otro hijo de, y el ex embajador en La Paz, en ese momento, Normando Álvarez García. Además de el ex comandante de la Gendarmería, Gerardo Otero. Entiendo que dentro del esquema esgrimido por los denunciantes, una maniobra hipotética como la que cabe investigar deberá haber contado con algún aval de concierto de quien ejercía entonces el cargo de presidente de la nación, dice razonablemente el juez, o sea, referido a Macri, el de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto lo escribió textualmente el juez. De esta forma, el fiscal dejó en claro que entiende que la gendarmería no puede haber sacado 70.000 balas antitumulto en pleno golpe de Estado en un país vecino sin que existiera el visto bueno de Kit Reposera Macri, ¿no? A Bullrich la imputó también por haber autorizado la partida del primer contingente de gendarmes que llevó las municiones, que en parte aparecieron en un depósito de la policía boliviana, y otra parte estaba en manos de la Fuerza Aérea de ese país, según la carta de agradecimiento que se halló en la embajada y que fue el comienzo de este escándalo internacional que seguramente en algo tendrá la culpa Cristina. En muy poquito tiempo saldrá algún titular que tiene que ver con una operativa kirchnerista. Por haber recibido esta carta, Navas Real quiere que Álvarez García dé las explicaciones del caso. Lo mismo con Aguad, que puso a disposición de la gendarmería un Hércules, un avión, el C-130, el famoso avión Hércules, para llevar efectivos armas y los pertrechos que finalmente provocaron una gran y una terrible y una de las más crueles represiones que pudimos ver en torno a la defensa de un gobierno popular en esta parte de Latinoamérica. Como siempre, la derecha trabajando en tándem contra los intereses populares. Más información con la señorita Victoria Granero. Sí, en este caso va a ser de la correcta utilización de los barbijos del CONICET, estos barbijos Atom Protect. ¿Por qué? Con esto de la variante Delta, muchas autoridades sanitarias salieron a recomendar que se use el uso de doble barbijo, pero con los barbijos del CONICET no hace falta y también resulta contraproducente. ¿Por qué? ¿Vieron que en la capa verde del barbijo del CONICET, bien, sí, que está en una doble capa, una capa verde y una capa, sí, violeta? Acá está. En la capa violeta. Sí, ahí está. Hola. Hermoso el barbijo del CONICET. Soy el lindo, para mí es todo habla acá, ¿no? Pero acá en esta casa habla el angelito, habla el barbijo, hablan todos. Estamos todos. Sí, todos. Úsenme, dice el barbijo. Sí. Claro. Están re locos todos en esa casa. Sí, sí, sí. Pero bueno. Acá todos hablan. Bueno. Bueno, pero si me están diciendo que todos hablan, habla el angelito, habla un barbijo, de que te puedo pretender. Son metáforas. ¿Qué te pasa conmigo? Mirá, ahí te está hablando el angelito. ¿Qué te pasa conmigo, pescada? No, nada. Pero bueno, miren, vamos a ver por qué no es recomendable usar un doble barbijo con los barbijos del CONICET. Porque en la capa verde, sí, tienen estos hilos con iones de cobre que tienen la función de ser antibacteria y antihongos. Si nosotros le ponemos algo adelante de eso, claro, no cumple su función. Uh-huh. Como que le estás tapando la función que tiene el barbijo. Y si le pones algo adelante, en la parte violeta tiene hilos con cobres de iones de plata, que son los que matan al COVID y a otros virus. Entonces, ah, si vos le pones algo adelante, estás, sí, tapando esa función. Entonces, bueno, la recomendación es que usen el barbijo del CONICET solito, así puede cumplir su función y no gastan más otro barbijo al vicio, básicamente. Sacha Botero. Yo quería repasar una cosa, teniendo en cuenta que estamos hablando sobre los temas de comparaciones con lo que pasó en el golpe de Estado de Bolivia, donde, mm-hmm, esto es algo que no lo van a encontrar en ningún medio, ni en los oficialistas, ni en los opositores, no aparece en ningún lado, pero dentro de Twitter un muchacho que trabajaba dentro de una agencia comunicativa denunció a Normando Álvarez, que era el embajador argentino en ese momento en Bolivia. ¿Por qué? Porque recibe un llamado este muchacho de un periodista argentino que se encontraba en una localidad de Bolivia que estaba a tan solo 15 kilómetros de la capital, que es La Paz. Entonces, recibe un llamado de ayuda, desesperado, y diciendo que estaba con varios periodistas de otros países, entre ellos un japonés, todos encerrados y se escuchaban tiros. Entonces, lo que le pedía era, por favor, ayuda, que hable con el embajador argentino en Bolivia para que lo saquen de esa situación. A lo que este muchacho llama al embajador Normando Álvarez en ese momento y le dice, le explica la situación, le da la ubicación de este muchacho para que lo rescaten. Y el embajador le dice, no, pasa que ese lugar está muy lejos. Después, con el tiempo, se logró descubrir que Normando Álvarez había sido asociado con Macri para ayudar a este tema del golpe de Estado, y donde él decía que era muy lejos, eran tan solo 15 kilómetros, y se decidió no ayudar a este periodista argentino. Claro, sí, algo leí en Twitter, que era como que le decía, y claro, obviamente, ahora me doy cuenta. Es, sí, como que con el tiempo se van cerrando todas las fichas, se van, claro, juntando, sí, las piezas del rompecabezas y te terminas dando cuenta de la realidad. Después de la música, la editorial, requerida editorial de Luis Aubrit. Perder a alguien siempre motiva canciones de amor, de tristeza. A veces llega la felicidad cuando alguien pierde a alguien. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Y hasta he trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí, desde que me perdí, desde que te perdí, Quique Zapata, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo. Un gusto verdaderamente compartir este espacio con ustedes. Y primero mis felicitaciones porque se va extendiendo la red de difusión de este muy buen programa que se emite cada semana por la radio de la UTN. Estos días se han cumplido, se cumplen o se cumplirán distintas fechas particulares que marcaron la historia política y social reciente de nuestra patria. Ayer, domingo 18, se cumplieron 27 años del terrible atentado a la AMIA. Esa acción, por personas que todavía no han sido identificadas y que más allá de las especulaciones, tienen distintas teorías sobre el origen, sobre los autores materiales e intelectuales del hecho. Dejó un saldo luctuoso importante, pero también ha dejado otro saldo verdaderamente lamentable y que tiene que ver con el entramado político que se movió en torno a este atentado y que se sigue moviendo en la actualidad. Está claro que quienes se apropiaron de la representación de los judíos en la Argentina, la DAIA, lo hicieron de la mano de la estructura mediática, porque en términos concretos no representan a la totalidad de los judíos. Y la DAIA, un actor político que siempre estuvo emparentado con la derecha, que está vinculado a los intereses geopolíticos y estratégicos de Israel, que están cercanos justamente a los grupos de poder concentrado y a la propia embajada estadounidense e inclusive a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, la tan tristemente célebre CIA, que tanto daño han ocasionado en todo el continente. Y memoria activa, que expresa justamente a aquellos que están encaminados a la búsqueda de la verdad, simplemente más volcados hacia la construcción o hacia darle encarnadura a la memoria, la verdad y la justicia. Ese enfrentamiento que se daba entre estos dos sectores también se trasladó al ámbito político argentino, porque son dos sectores que además están vinculados al ámbito político argentino. La DAIA, que responde a los poderes concentrados, que está absolutamente identificada ideológicamente con toda la derecha más recalcitrante en nuestro país, aprovechó los tentáculos que esta tiene en el Poder Judicial para ir llevando la investigación hacia un sendero de demonización de Irán. Y está claro que eso no obedecía en términos concretos, más allá de que uno no puede afirmar que Irán no lo sea o no sean responsables, aunque en términos personales me dejan muchas dudas, muchas sospechas esta cuestión. Pero en términos concretos, lo que la DAIA ha buscado todos estos años es construirse como una víctima, mostrarse como una víctima, que no lo es, para jugar intereses políticos bastante espurios. Y así ha manipulado las causas judiciales y así se ha articulado con los jueces también, adictos al poder concentrado y empleados de la derecha argentina y de la embajada estadounidense en nuestro país, y jugaron sus bases, jugaron sus cartas. Y quizás el punto sobresaliente tenga que ver con esta imputación que se hizo sobre Cristina Fernández de Kirchner, sobre Héctor Timerman, Luis de Elía, José Esteche, bueno, y una serie de dirigentes políticos y sociales que del campo nacional y popular, que estuvieron en la mira de toda esta persecución que se hizo desde lo judicial, desde lo mediático, desde lo político. Y en todo este andamiaje que fueron construyendo con respecto al atentado, hubo un capítulo aparte que tiene que ver con la denuncia del fiscal Nisman, esa absurda denuncia que realizó a partir de la sanción del memorándum por la Cámara de Diputados de la Nación y con la aprobación de la Comisión Bicameral, decíamos el memorándum de entendimiento con Irán, que permitía que los jueces argentinos que investigan el atentado pudieran tomar la declaración en territorio iraní a los propios iraníes. Bueno, el hecho es que ese memorándum nunca entró en vigencia porque el Parlamento iraní no lo aprobó. Es decir, que allí ya debería haber terminado toda la historia. Pero sobre eso se hizo toda una denuncia que tiene que ver, tuvo más sustento mediático que jurídico, y que decíamos involucró a estos dirigentes, ¿no? Y que quizás haya sido el punto de inicio, esta denuncia del fiscal Nisman, el punto de inicio para la victoria de Mauricio Macri en 2015 para acceder a la primera magistratura, que era uno de los objetivos deseados por la derecha, la oligarquía argentina. Bueno, ese memorándum que generó toda esta causa y que hizo, entre otras cosas, que el propio Héctor Timerman, que atravesaba una enfermedad muy grave, no pudiera ir a tratarse a Estados Unidos, donde le realizaban un tratamiento por el cáncer, porque la propia justicia le negaba la salida del país. Así de perversos fueron y así de perversos siguen siendo. El viernes, Cristina Fernández de Kirchner hizo su alegato en la audiencia para que se declare la nulidad de la causa o sobresean a todos los imputados, donde desnudó cada una de los pasos, cada uno de los pasos que se fueron dando. Pero además hizo otra jugada en esta historia, que fue demostrar cómo opera el lawfare en la Argentina y en buena parte de América Latina, y demostrar cómo el poder judicial está subsumido por el poder concentrado y por los intereses oligárquicos. Fue un brillante alegato, fue muy claro. Tuvo tintes judiciales, tuvo tintes, o jurídicos mejor dicho, tuvo tintes políticos y tuvo tintes ideológicos. Verdaderamente allí quedaron expuestas las caras de y los nombres de quienes jugaron para cada uno de los sectores. Pero decimos que no solamente esto ocurría en estos días en efemérides. 19 de julio es asesinado Roberto Mario Santucho, el máximo comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP, el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que caía en Villa Martelli justamente un 19 de julio en compañía de algunos de los miembros del Comando Central del ERP. Mario Santucho, que pertenecía a una organización que había tomado la decisión de replegarse para cuidar a sus cuadros, y es que por eso se pedía que Santucho abandonara el país ante el embate o la acción tan dura que desplegaba la dictadura argentina contra la militancia en nuestro país, y que decidió postergar su viaje para reunirse con Mario Firmenich y tratar de armar lo que sería la Organización de Liberación Americana, una forma de un comando coordinado entre Montoneros y el ERP que permitiera darle mayor firmeza a las acciones. Esa reunión se iba a dar el 19, por eso es que Mario Santucho abandonaría el 20 de julio la Argentina para dirigir la organización desde afuera. Bueno, finalmente en Villa Martelli cayó. Después hubo muchas especulaciones con respecto a la caída de Mario Santucho. Hasta en algunos círculos se llegó a mencionar que fue el propio Firmenich el que lo entregó a Santucho. Pero bueno, esas son especulaciones. No hay absolutamente nada probado y en términos concretos puede ser más imaginario colectivo que verdad comprobable. Otro hecho que tiene que ver con la patria grande es que este 19 de julio se conmemoran un nuevo aniversario de la revolución sandinista que desplazara a Somoza del poder en Nicaragua y que estableciera un nuevo ciclo de elecciones y de alternancia en el poder. Y lo traemos a acotación porque hoy nuevamente el sandinismo por vía electoral está en el poder y con amplia adhesión popular, viene sufriendo un embate por parte del imperialismo yanqui, al igual que el resto de los países de esos gobiernos díscolos que podría considerar Washington, aquellos que no están dispuestos a doblegarse, a arrodillarse ante los caprichos de la Casa Blanca. 19 de julio de 1979, entonces, las tropas del Ejército de Liberación Nacional de Sandino ingresaban en la capital nicaragüense para finalmente asumir el poder. Y por último, en esta columna no podemos pasar sin hacer mención a lo que tiene que ver con el proceso electoral que se ha abierto en nuestro país, la inscripción de alianzas a nivel nacional y a nivel provincial, por supuesto, y la danza de candidatos que se empiezan a mostrar en torno al cierre de listas que se va a dar dentro de 10 días. Decíamos que hay algunas alianzas en Córdoba que son verdaderamente particulares. Digo, hacemos por Córdoba, logró rapiñar 3 organizaciones del kirchnerismo para ingresarla dentro de sus filas. Mientras que el Frente de Todos, que en las elecciones anteriores tuvo hasta 15, 16 partidos, hoy tiene 9. Integrando esta alianza. Pero claro, en este sector las cosas no están muy claras. Todavía hay alguna tela para cortar. El desembarco de Carlos Caserio dentro del Frente de Todos no ha sido bien visto por una parte muy importante, fundamentalmente de la militancia. Mucho menos las conversaciones con Adriana Nazario, con Olga Ruitor, porque son consideradas parte del cordobesismo y porque entienden que de esa manera el Frente de Todos se vuelca definitivamente en Córdoba, a, por lo menos a las cercanías de Juan Schiaretti. Y a tal punto está en estas condiciones que todavía no se sabe, a ciencia cierta, si se va a terminar presentando la lista del Frente de Todos. A nivel nacional, verían con buenos ojos un acuerdo con Juan Schiaretti y de esa manera le ofrecerían bajar la lista. De hecho, ya lo hizo Guado de Pedro en tres ocasiones y es probable que haya unas conversaciones todavía en esta semana. Futuro incierto el que se da en nuestra provincia a la hora de definir el voto, fundamentalmente porque no hay definición de candidatos, ni mucho menos hay definición de cuáles son las listas que finalmente se van a presentar. Por el lado de la izquierda, que también se ha venido conversando bastante en los últimos días, en la posibilidad de unificar todos los sectores del trotskismo en Argentina, bueno, no han llegado a buen puerto las conversaciones y finalmente también el trotskismo va dividido. Pero de todo esto hablaremos la próxima semana. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Un fuerte abrazo, Quique. Cifras, cifras y cifras, pero hay que recordarlo, che. Aléjense de la peatonal de Carlos Paz, dejen de estar juntos ahí. Pueden estar de vacaciones, pero váyanse, aíslense, mantengan la distancia, mantengan las cuestiones de higiene básica. De último, en una cabañita. En el pico. Claro. No, la dejen de, no sean boludos. El incumplimiento de la cuarentena obligatoria entre los argentinos o residentes procedentes del exterior, que les recuerdo que este virus llegó en avión, no llegó a pata, ni llegó en tren, claro. Llegó originario de la gente humilde de bajos recursos. ¿Qué ha establecido el gobierno nacional? Recordemos, para retrasar el ingreso de nuevas variantes del coronavirus, descendió la semana pasada al 13% a partir de mayores controles y luego de un pico de más del 40% de indisciplina en el inicio de los operativos realizados por las distintas jurisdicciones. Según un informe del Ministerio del Interior de la Nación, recordemos que en Córdoba también sucede lo mismo en porcentajes. En efecto, entre el lunes de la semana pasada y el fin de semana, con resultados aún parciales, hubo un 13% de incumplimiento de la cuarentena, lo que significa una caída del 70% luego en los niveles de desobediencia. Bueno, siguen incumpliendo, el ministerio está detrás de ello. En Córdoba también sucede. Por favor, muchachos, a ver si nos damos cuenta. No se fue el virus. Sí. Salió todo el mundo como idiotas de vacaciones. Una cabañita, como dicen por ahí los chicos. Está bien. Pero ir a la peatonal de claro. Carlos Paz a pasear como un boludo. Yo nunca entendí eso de venirse de Santa Fe, de Buenos Aires, de las urbes, a caminar pegados el uno con el otro para pasear en una peatonal. Si te vas de vacaciones, andate al verde, andate a hacer deporte, campo, náutica, sí. No sé, pero no, para andar en la... ¡Qué boludo! Yo nunca entendí eso, por favor. Más información con el señor Sánchez Botero. Reconocimiento histórico, el ANSES lanzó el Programa Integral de Reconocimiento de Periodos de Aporte por Tareas de Cuidado, que permitirá a más de 155.000 personas en edad jubilatoria, mujeres, mejor dicho, porque no esta ley no es para hombres, sino solamente para las mujeres, que actualmente no cuentan con 30 años de aporte registrados y se dedicaron a la crianza de sus hijos e hijas y pueden acceder al derecho de la jubilación. Así lo es. Que se busca es reparar esta parte de desigualdad estructural que sufren las mujeres, ya que en muchos casos están con la sobrecarga de las tareas del cuidado y las inequidades del mercado de trabajo acumulan un largo plazo y terminan no cumpliendo con el mínimo requisito de los años de aporte, y es por ello que las modalidades que se reconocen son un año de servicios previsionales por hijo o hija para mujeres y personas gestantes con hijos nacidos, vivos o adoptados siendo menores de edad, 2 años adicionales a las mujeres que hayan tenido titularidad en la asignación universal por hijo y el niño haya percibido el derecho durante por lo menos 12 meses, y también a las trabajadoras registradas que hayan hecho uso del periodo de licencia por maternidad y excedencia. También se les reconocería el mismo plazo a los fines de acceder al derecho a una jubilación, así que realmente para aplaudir este proyecto que lanzó el ANSES. Tampoco Jorge Pete Martínez, tampoco Jorge Honor a su apellido Cuadrado, ni Fabiana del Pro y toda esta banda de fascinerosos venidos a periodistas defensores a ultranza del PRO antipopulares dijeron nada, pero para eso estamos nosotros, entre otros, para decir que por inexistencia de delito se cayó la causa armada por el plan UNITA y sobreseyeron a todos los imputados, temas que desarrolló Victoria hace un par de programas atrás, que viene planteándolo. La decisión llega luego de que un peritaje determinara que no hubo perjuicio a la administración pública, ni se pudo constatar el direccionamiento hacia las empresas que ganaron la licitación para proveer los kits para recién nacidos. Bueno, después de tapas y tapas de los grandes diarios, años, ahí sí se acordaron todos de publicar una denuncia grotesca de la hormiga Graciela Ocaña, transcurridos 6 años de procesamientos y embargo dictados por el fallecido y nefasto juez Bonadío, que Dios lo tenga en la gloria y que no lo largue, si es posible que lo mande un patado en el orto al infierno. El Tribunal Oral Federal 1 dispuso el sobreseimiento, como decimos, de todos los imputados por el llamado Plan Cunita, la compra de un kit que fue destinado a evitar muertes de bebés y que estos nefastos, y por eso lo decimos asesinos también del gobierno nacional, evitaron que muchos bebés, que muchos niños vivieran en condiciones mejores, incluso que llegaran a la muerte. Información con Victoria Granero. Sí, voy a hablar de cómo funciona el primer centro de transferencia de residuos, porque el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora, inauguró el primer centro de transferencia de residuos en la ciudad. Está ubicado en la intersección de las avenidas Circunvalación y Rancagua, en el sector noreste del municipio. Bueno, el predio cuenta con rampas de descarga y contenedores para clasificar y procesar materiales que actualmente son arrojados en baldíos y espacios públicos, y se genera así micro y macro basurales a cielo abierto en distintos puntos de la ciudad, contaminando horriblemente. ¿Cuáles son los materiales que se pueden llevar a este centro de transferencia? No son residuos domiciliarios comunes, no es lo que uno tira a la basura, sino que son restos de obra, demoliciones, neumáticos, material de poda, chatarra, cosas más voluminosas, también componentes de aparatos eléctricos y electrónicos que ya no funcionan más. Uh-huh. Bueno, la basura electrónica, como se la denomina comúnmente. Exactamente, bueno, uno lleva todo esto a este centro que luego se recicla y regresan como insumos al circuito productivo, entrando así en un proceso de la economía circular, o sea que se recicla y sirve para generar otros productos. Este proyecto se llevó a cabo a través de un convenio firmado previamente con Camino de las Sierras, que cedió el terreno y realizó la inversión para dotarlo de la infraestructura necesaria. Así que, bueno, muy bueno este nuevo centro, así todas las basuras que tengamos de construcción y cosas así que no sean basura domiciliaria, lo podemos llevar ahí y va a volver a tener un buen uso. Felicitaciones a Victoria Flores, fundamentalmente, que es un poco la gran precursora de este proyecto de centros de transferencia. Che, sí. Qué vergüenza ajena me da, la quiero mucho, anticipo a Victoria Flores, pero qué vergüenza me da, no ella, sino todos los funcionarios que nombran, no hacen una sola nota sin nombrar al intendente Martín Yarlora. ¿Vos sabés qué? ¿Viste? Sí. Cosa tan, cualquier consejero, todo, porque como dijo el intendente Martín Llorio, porque Martín Llorio, muchacho, a ver, aflojen un poco, que ya sabemos que Martín Llorio es el intendente de Córdoba, aunque poco la conoce. Sacha Botero. Se cumplieron 11 años del matrimonio igualitario el pasado 15 de julio, recordando aquel año 2010, cuando Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en reconocer el derecho a dos personas del mismo sexo que puedan contraer matrimonio. Además, es el segundo país de América después de Canadá y el décimo a nivel mundial. ¿Cómo olvidar cuando Cristina nos llevó a la cima de los derechos, ¿no? Legalmente sí. Se llamó Ley 26.618 de matrimonio civil, pero popularmente se conoce como Ley de Matrimonio Igualitario. Es algo que nunca voy a olvidar. El año pasado hice un curso de derechos humanos, ajá, donde me pidieron en uno de los trabajos que ponga el derecho, mi derecho favorito sancionado en los últimos años, y este fue el que había elegido, y le clavé ahí una foto de Cristina bien grande, ¿viste? Muy bien. Firmando. Muy bien. Así que, chocho. Me parece que es un serio candidato a ser mi preferido dentro de la producción. Vio que usted tiene una competencia. ¿Yo? Ahí. Ah, no, indignada. Voy sacando la competencia indignada. A poco. La Lupe ya quedó re atrás. Quedó atrás, no, y, no. Y aparte ahora la Vicky se siente indignada, dice, así que me parece que... No, con Lupe estamos indignados. Producción, sí, pero de producción, conducción, bueno, claro. Está bien, pero de producción. Ponete en la fila que está en La Habana y está en la Aguada primero. No, pero el tipo, ni a los talones le llevo a las chicas. Claro, o menos mal que no me la estaba admitiendo, ¿viste? Alguien tiene que poner orden acá, chicas, porque si no, nos sobrepasa. Sí, se come todo el tipo, ¿eh? Viene por más hablando de No, de sí, sí, menos mal que... menos mal va sí, por todo, ¿eh? Alguien que poner orden. Va por todo. Las molesto nomás, yo las quiero. Déjeme dedicarle el tema siguiente a una querida amiga canceriana, usted sabe cómo son las cancerianas de sensible. Y sí, granero. Sí, sí. Déjeme saludar a Amalia, esta querida amiga canceriana de Unquillo, con este tema musical que le gusta mucho. Parece que anda re enamorada la tipa. Sí, así somos. Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero. Puedo boxear en las Olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón, puedo mudarme a la Castellana, agua fría por la mañana y alinear en el Unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero limpiada. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo tantas cosas en mi vida por tu amor. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Comenzamos a despedirnos. La cita va a ser la próxima semana, concretamente el próximo lunes, ya 26 de julio. Qué fecha cara para el peronismo, el 26 de julio, cuando volvamos va a ser el último, ya lunes del mes de julio, los lunes de 20 a 23, por 94.3 la FM de la Universidad Tecnológica. Programa que se repite los días miércoles por tvoradio.radiostream321.com. Esto es TVO Radio Argentina. Para escuchar nuevamente este programa, se vienen otras emisoras. Se le agarró el ataque así de transmitir, porque somos famosos, dijo la Vicky. Bueno, les habla Quique Zapata. Comenzamos ya a despedirnos junto a Sacha Botero, junto a Victoria Granero, nuestras compañeras actrices Pola Alaván y Macarena Jerez Guerrero, nuestras productoras. La producción está a cargo de Vanessa Ríos, de Guadalupe Zapata. El control y puesta en el aire de Darío Genovese. Nuestra mascota de la suerte es Uni, el unicornio por universidad, ¿vio? No sé si Uni, claro. El nombre, el unicornio colorido de la Charo González Torres, que creo que me va a venir a visitar la Charo un día de estos. Vamos que mande un audio saludando, así lo pasamos en el programa. Oh, bueno, si lo que más le gusta en la vida es hablar a la Charo. Es una hermosura, no sabe lo que es. 8 años y tiene una mentalidad de una nena de 16, 17 años. Increíble. Bueno, les decía que además tenemos nuestra mascota de la suerte acá, que siempre la mostramos, uh-huh. La muestra en cámara a la gente. A un día le voy a sacar una foto porque por ahí la claro. Gente quiere saber cómo es. Pero le falta la patita. Sí. La bueno, hay un angelito que aparece por acá y se ha quedado porque es de la suerte y se llama Pugliese, la sección editorial a cargo del periodista Luis Aubry. Las canciones con historia, este micro tan lindo hoy con un clásico de los clásicos. Nada más ni nada menos que Jijiji o esta canción motivadora del pogo más grande del mundo, como dice el Indio Solari, como lo dijo siempre, desde Patricio Rey y sus redonditos de ricota hasta hoy, con los fundamentalistas del aire acondicionado. Todos volveremos el próximo lunes a la hora 20 para hacer esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Las últimas informaciones, ya cortitas y del estribo, a cargo de Victoria Granero y del Sacha Botero, en ese orden. Bueno, viste que yo te dije que esta era una final para hacerse creyentes. Sí. Y vos me preguntarás, ¿creyentes de quién? ¿Y de quién va a ser? Del Dios. Diego. Buah. Obviamente. Del Diego. Bueno, que tranquilamente podría. Claro, es claro. Lo mismo, que tranquilamente podría ser Dios. ¿Sí? De Bolsonaro seguro que no. Claro. No, para nada. Horrible pronóstico. No sé dónde quedó. Exactamente, ¿dónde quedó ese 5-0? ¿Alguien lo vio? Yo no, la verdad por que lo no. Menos. Es un pelotudo eso. No hay bueno, que ¿por qué les digo que hay que hacerse creyentes sí. De el Diego? Porque ganamos 1-0, 10, después de 28 años, 2 más 8, 10, 10, y un día 10. Y esta es un poquito más rebuscada, pero a ganamos ver. El mes 7 del año 21. 7 más 2 más 1, 10. Bueno, yo 20 puntos de vista. No, qué boludo, ¿qué hacen esas huevas? Sí. No, no, pero yo la mejor de todas sería que tenemos un Dios en el cielo, que es Maradona, y un ángel en la tierra, que es Di María, que hace el gol. No, pero yo digo que hay religiones que hay religiones que empezaron por mucho menos que esto, así que ¿por qué no una religión para el Diego? Yo si quiere, yo le pido cosas al Diego. Le busco ya 36 números que me den 10, por ejemplo, le digo, mire, acá tengo... No, pero que no tienen que ver con el mundial, con la Copa América. Un libro de Omar Jeffrey más cero, el libro, son, qué sé yo, no sé. Ah, bueno, pero hay que hacerse creyente, que dale. No, Sacha. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que no hace mucho tiempo teníamos lo que era la agenda cultural, donde repasábamos los eventos musicales que venían, ¿se acuerdan? ¿Cómo teníamos? Ah, sí. ¿Cuándo la dejamos? Teníamos, claro, porque se suspendieron todos los eventos. Claro. Bueno, claro, ahora sí vuelven, tenemos próximamente, en primer lugar, se vienen las pastillas del abuelo el 20 de agosto en la Plaza de la Música, sí, obviamente con protocolo, formato teatro, sí, y mesas de hasta 8 personas. Y bueno, esto es una fecha reprogramada, por lo tanto las entradas que adquirieron anteriormente son válidas para esta nueva función. También se va a dar el regreso de Jóvenes por Dios Cero, es el mismo día, el 20 de agosto, pero en esta ocasión en el XL Abasto, también así formato mesa. Ah, sí, así me que imagino, está buenísimo. Me imagino a los hinchas de Jóvenes por Dios Cero sentados en la mesita, así, por favor, mozo, me trae un café. Nah, déjame joder. Claro, respetando la distancia social, que no se haga nada, pero dejen de hacer palazada. Se respeta bastante, sí. Es como el otro día el intendente, el secretario de turismo, no sé qué, Carlos Paz, que el viernes pasado cumplió año Carlos Paz, y andaban todos los boludos en la peatonal. Dice, no, vamos a tratar que no camine la gente por la peatonal. ¿Y para qué? Si van a la peatonal a juntarse como buenos porteños y santafesinos tontos, porque quieren ver gente, ¿viste? Se van a Carlos Paz a ver caminar boludos a la noche en una cuadra, todos pegados. Déjame joder, Dios mío, en su casa, van a hacer... Qué gente idiota, por favor. Estos son los amigos que nos acompañan en el programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estilo Vital, Medicina Integrativa. Psicología, Constelaciones Familiares, Biodecodificación. Depilación definitiva unisex, sistema de depilación Soprano Ice Platinum. De Anfunes, 1429. Teléfono 0351-348-7516. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¿Y las entradas dónde se pueden adquirir, Sacha Botero, que quedó en el estribo? Bueno, las entradas para las pastillas del abuelo, que es en la Plaza de la Música, como decíamos, el 20 de agosto, se adquieren a través del sistema Eden, edenentradas.com.ar, y las de Jóvenes por Dios Cero para el XL Abasto a través de alpogo.com. Mire quién está ahí hablando de alpogo.com. Mire si habrá comprado entradas en alpogo.com. Sí. Hola, Carolina, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese programa? Bien arriba, pila ahí, ¿eh? Muy bien, está medio lejita del micrófono. Póngame la boquita más cerca, por favor, porque a veces la escucho mejor. A ver ahí. Sí, lo queremos escuchar. Ahí vamos. Probando mi amor por ti, dijo Homero con los Rolling Stones. Carolina querida, aguante, loco, tengo un aleteo bárbaro. Sí, es medio aleteo. Acá, un ajite. Hay que ese gallo para pa calmar esa gallina, ¿eh? Guarda que mucho aleteo, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, Caro, querida? La gente, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Contenta que ganó Argentina. Aguante bien. Aguante todo. Aguante. ¿Salió a festejar? ¿Salió a festejar? Sí, no, sí, obvio. Salí a festejar. Con barbijo, imagino. Me emborraché, todo. Ajá. Bueno, sí, no, hay que cuidarse. Pero claro. Esa bajada de línea, esa de reviente, ¿viste? No, nos reventamos, claro, pero nos cuidamos, loco. Pero por supuesto. Hay que reventarse dentro de la burbuja. Ah. Sí, me quedé no con la burbuja. Noticia de... Claro. Me quedé con la noticia de Biden, loco, que te va a dar la asignación universal. Claro, para el aguacho, Claro, el compañero Biden. El aguacho, Claro, sí. Oh, guarda con la cámpora que llega ahí al fucking imperio, loco. Claro. A Washington. Bueno, claro, querida, qué gusto escucharte. Hacía tiempo que no te teníamos. Sí, no, loco, cómo extraña el programa. Sí, no, cómo se extraña, loco, sí, Pórtese bien me que da melancolía, le digo. Pórtese bien que salimos por otra radio ahora, ¿eh? Salimos por TVO. Claro, radio ahora sí, qué nivel. Más masivo. Qué nivel. Próximamente por Radio Encuentro. Así que, bueno. Radio, qué bueno. Me contó un pajarito que va a traer una canción de Callejeros, así que le traigo un dato muy lindo. ¿Callejero? A ver. Le traigo un dato muy lindo. Pero va a Callejero hoy. Porque el pasado 12 de julio se cumplieron 18 años del primer recital de Callejeros en Córdoba, que fue en Casa Babilón, ahí en la zona del Abasto, para tan solo 200 personas, pero quedó en el recuerdo porque después de eso la banda tendría un gran apego con nuestra ciudad. Claro. De hecho, se retiraron acá en el Orfeo. Todas las vueltas del Pato Fontaneta han sido acá en Córdoba, lo mismo las despedidas. Así que un buen recuerdo, 18 años ya. Del primer recital de Callejeros en Córdoba. Aguante, loco, aguante Callejero, qué grande este pibe. Ahora mirá después la info que te tiró, Después pregúntele a la productora Guadalupe. ¿Quién te Zapata, tira esa info? Yo nomás. Pregúntele a la productora Guadalupe Zapata después que ella daba clase ahí en un lugar donde iba uno de los chiquitos de Pato y un día se lo encontró ahí. Mira. No, así como la ve. No se corta el flequido al pedo, No, claro. Aparte, no tengo un autógrafo del Pato. Claro. Fui muy feliz. Aguante Callejero, loco. Aguante Don Osvaldo, todo. Desde que le cortó Carolina el flequillo a Guadalupe Zapata, se hizo rolinga ahí totalmente andando. Tengo otra gallina más, loco. Gallina que no son de River. Claro, no, por supuesto, no. Pero pueden ser de Morón. Claro. Bueno, tengo la piel de River, diría el Diego. Claro. Se me puso la piel de River. Un hincha de Belgrano no estaría tan desacertado con el término gallina para Lupe porque es de Talleres. Ajá. Y yo también. Un hincha de Belgrano. No hablo por mí. Ah, claro. Yo también soy hincha de pero eso. Por eso no. Sí. Que me muestre. Copas. Dígale a Belgrano que me muestre una copa y después le acepta hablar con un hincha de Belgrano. Esa entre ustedes dos, ahí yo no me meto, loco. Ay, que se arruine. No hablo ustedes. Con gente sin copas, ni campeonatos, ni vueltas. Bueno, Caro querida. Sí, loco, que me lo dejen a Macri afuera, ya no va, que no vuelva más. Ah, sí, no. No, no lo dejan entrar, ¿ah? Me lo han. Sí, encima. Encima parece que me lo han cobrado. Oligarca, loco. Vende armas, vende patria, vende armas. No, ni siquiera vende, las regalaron. La regalan. Sí. Y claro, si son imposiciones de los Estados Unidos por el golpe de Estado en Bolivia, van y preso, ojalá que vayan presos todos estos delincuentes, aparte de contrabandistas delincuentes. Así que bueno, claro. Que no vuelva más. Encima le han metido los cuernos, todo. Así es. No han pasado a buscar. Se lo merece. Sí, parece que la reta lo visitaba seguido, la reta. Y no era precisamente por las internas. merecido. Muy bien. Bueno, loco, muy bueno. Me despido. Sí, señora. Justicia para Callejeros. Bueno. Liberen al Piti Álvarez, paren de matarnos ni una menos y como viva siempre, Perón, carajo. Sus consignas. Sus lindas consignas, Carolina. Aprovechamos para saludarla, Carolina, a nuestras queridas compañeras actrices, encabezado por. A esta hora por Macarena Jerez Guerrero. Chicos, nos despedimos. La cita va a ser el próximo lunes. Nos vamos con Callejeros. A ver qué tema nos ha traído. Escucho y sigo. Porque mucho. Prohibido. Chao, Caro, querida, queridos compañeros. Luego. Que tengan buena semana. Nos reencontramos el próximo lunes. Chao. Buena semana. Hasta la próxima. Viva Perón. Está mal, no te toques más. La marihuana no se viene muy mal, la que hace ver otra realidad. Te vas a atar a la fidelidad. Homosexual es una mala palabra, no es de gente normal. Decís orgía y gritan pornografía, no lo intentes cantar jamás. secuencia con frecuencia la pienso, pero eso no.